Que Julio, ¿qué pasa? Que no se te oía. Ahora ya se te escucha. Ah, bien. ¿Se llama Julio? Sí. Si el otro ¿sí? es Miguel, este es Julio. No te llamas Incinerador. Mis padres, que eran muy raros antes de internet. Ah, yo pensaba que se llamaba Miguel. No, este es Miguel. No, Miguel es el otro. Miguel es el otro. Es el malo. Miguel, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podcast? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Vamos a ver a los colaboradores que tenemos para el episodio de este mes. Desde lo alto de una secuoya, motosierra en mano, tenemos a nuestro leñador profesional, el señor 13bici. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy contamos con nuestra electricista particular, la podcaster con más tensión frente al micrófono, la señorita Ala Bienpe. Hola. Colgando directamente del mismísimo Monte Rushmore, el más colgado de nuestros colaboradores, nuestro becario, el señor Fernanjas. Hola chicos, ¿qué pasa? Cabalgando las olas más altas de Hawái, tenemos a la fotógrafa más arriesgada de todo el equipo, la señorita Carmenia. ¡Aloha! Nuestro primer invitado de hoy, la más ilustre figura podcastera de toda la Casa Blanca, el gran Uchu. In Bilby Thrush. Y como segundo invitado para hoy, también hablando de profesiones de riesgo, una tercera parte del podcast Carmenia en Dallas, el señor Sir Lanzarot. Hola a todos, ¿qué tal? Y esta vez desde alta mar, pescando cangrejos, este que os habla, presentando al resto de la familia podcastera de este episodio, el señor Eove. Os damos la bienvenida al episodio número 27 de ¿Por qué Podcast? Cuando crees que no puedes es cuando más fuerte debes ser. ¿Estás preparado? Prepara tu mente, prepara tu cuerpo y prepárate para 5 horas de podcast ininterrumpido de los creadores de las Podcast Ambier y las Podcast Ambermú. Desde el otro lado del Ebro, Maratón Benéfica JPod 15, día 29 de marzo de 5 a 10 de la noche, con entrevistas, participación de podcasters y mucho, mucho humor. Necesitamos tu ayuda y lo sabes. Maratón JPod 15 de Zaragoza, 29 de marzo de 5 a 10 de la noche en nuestra cuenta de Spreaker. Damos pistoletazo de salida al episodio 27 de ¿Por qué Podcast? Después de escuchar esta maravillosa promo de las JPod 15, las siguientes jornadas de podcasting que se celebrarán este año en Zaragoza, si no estoy mal informado. Y para corregirme en el caso de me equivoque... Bueno, si nos inunda, aún las podremos hacer en Zaragoza. Si queda algo de Zaragoza, de aquí a octubre, tenemos a un invitado que me va a ayudar para explicaros un poquillo qué son las jornadas de podcasting, de qué van a ir un poco la jornada de podcasting de Zaragoza y hablarnos un poquito de, en fin, de sí mismo. Uchu, ¿qué tal, amiguete? Hola, buenas noches. Buenas noches. A todos los que estáis por ahí. Serán para ti. Cuéntanos. Será para ti. Lo primero, que muy contento de estar por aquí. Ya sabes que os escucho desde el episodio menos uno. Y nada, ¿qué quieres que te cuente? Que quién soy yo, todos los que nos puesto? Oyen ya lo sabrás, soy Uchu. Oyente, de vez en cuando salgo, asomo la patita por algún lado, donde me invitan y me dejan. Normalmente colaboro con Amañece, que no es poco. Hago junto a Tamara el podcast de la asociación. Ahora he empezado junto a Tamara también el podcast de la JPod Zaragoza. Y nada más. Joder, y ya está. Pero no es podcaster, solamente graba 3 podcasts. No, no, no. ¿Y qué me dices? ¿Qué sobre la JPod? Pues hombre, diría a la gente que se escuche el primer podcast, que ya lo tenemos colgado, que habla Paco, Cester y Jaimichu, y junto a Tamara pues comentamos así un poco lo que van a ser las jornadas. Todos nuestros oyentes ya sabrán lo que son las JPod, porque el que no haya estado habrá oído hablar de ellas, y los que no pues vendrán a Zaragoza. Pero básicamente van a ser 3 días, porque vamos a hacer actividades viernes y domingo, que será el... Espérate que lo mire, que no Blanca, me lo sé. Blanca lo sabe. 25, el 23, 24, 25 y 26 de octubre. No, 23, 24 y 25 de octubre. Que no. Que sí, hombre, que estoy en la en nuestra. Muy 23, 24 pues y 25. En la web. Y antes de esas JPod. Me estáis haciendo dudar, Matos. Confirmar, digamos. Sí, sí, lo voy a confirmar ya porque. No, no, está bien. 23, 24 y 25. Y un poquito más cerca de esta fecha, también relacionada con la JPod, si no me equivoco, vais a tener un maratón en directo para intentar recaudar fondos. ¿Cuándo va a ser ese maratón? ¿Maratón? ¿Dónde? ¿Por qué? Vale, mejor os cuento eso y así no os doy la brasa, que lo podréis oír por más medios, y ese día tendréis mucha más información de la que os pueda dar ahora sobre las JPod. Pues será el domingo 29, va a ser aproximadamente 5 horas, porque me parece que es lo que nos da la cuenta de Spreaker, y ahí habrá entrevistas, contaremos un poco cosas que tengamos cerradas, contaremos cosas que pretendemos hacer, aunque no tengamos todavía, y básicamente lo que vamos a pedir es la colaboración de todos aquellos podcasters y oyentes que puedan aportar algo, y con ello pues sacaremos adelante las jornadas. O sea, JPod van a ver seguro. O sea, que aceptáis audios. Aceptamos audios, pero también. luego los ponéis o hacéis como los del año pasado. Tenemos intención de ponerlos, porque aprovechas que no, que se te ha caído alguien de aquí para crear. Dardos envenenados. La idea que llevamos es ponerlos, porque entre otras cosas, que cuanto más pongamos, menos tenemos que estar diciendo tontería nosotros. Sí, sí, aunque eso decían los del año pasado también. Sí, aunque la idea que tenemos es no llenar el tiempo por llenarlo, porque pretendemos, ya te digo, tenemos cerradas ya varias entrevistas, algunas en directo, algunos estáis por ahí, que si no nos falla la tecnología, pues eso, tendréis contenido. Y lo más importante, también pretendemos, como el año pasado, que los que queráis entrar en directo, pues si se puede, entréis. Pero vamos, si queréis mandar audios, de verdad que los pondremos, y si no los ponemos ese día, tendremos más podcast que iremos colgando por ahí e iremos poniendo cositas. Que no, sí, palos, que sean... como no los pongas, ya sabes que vienen los palos. Claro, pero que sean corticos. Yo, cada persona que mande un audio y no se le ponga, le pago una cerveza a la JPod. Bueno, que esto está grabado, ¿eh? No, está grabado. Yo ya sabes que no. Si digo te voy a, la cumplo. Te voy a grabar 17 horas y la voy a dividir en minutos. Sí, sí, sí, exactamente lo mismo que voy a decir yo. Te voy a meter 20.000 audios de unos segunditos. Bueno, que se nos va, que pues se bueno, nos va esto. Que no hemos venido a hablar de la maratón. Que eso. Ya no me enrollo más, que visitéis nuestra página, que es jpod15zaragoza.es. Bueno, Zaragoza no, zgz.es. Que estéis atentos al feed de los podcasts y que el día 29 os quiero ver por ahí asomando la patita. ¿El 29 de marzo? ¿Qué pasa? 29 de marzo, domingo. Perfecto. De 5 a 10. Pues esperamos que todo el mundo se anime a participar y se anime a donar unos euritos por ahí a esa maratón. Pues sí, cuanto más saquemos, mejores serán. Pero a verlas, las habrá, con lo que haya. Si no conseguís el dinero, ¿no hacéis la JPod o sí? No, aquí JPod hay seguro. Vale. O sea, lo que pasa que cuanto más saquemos, pues tenemos muchas cosas en la cabeza, pues más cosas haremos. Fenomenal. Y para presentar a nuestro siguiente invitado, yo creo que le voy a dar el micrófono del mando a una de nuestras colaboradoras, si se quita el silencio tanto el invitado como ella, porque están los dos silenciados y no se seguro que estará hablando entre ellos. Seguro. Carmen, ¿a quién tenemos hoy como invitado? Pues hoy tenemos al director del programa Carmen y Andalas, el editor, director, guionista, un poco todo. No me suena. Que es mi hermano, que se llama Julio, y bueno, viene para contarnos un poco que Carmen en Dallas vuelve dentro de poco, ¿no, Julio? Sí, menuda primicia, aquí me entero junto al resto de los demás. Pues, es la segunda vez que lo dice en este podcast, o sea que yo ya no sé si me lo creo. Se está convenciendo a ella misma. Pues nada, soy Julio, el hermano de Carmen, y eso, alguna vez he participado en el podcast ese de Carmen y en Dallas, que a ver si conseguimos resucitarlo, y la verdad es que es posible. Posiblemente el menos podcastero de todos los que habéis tenido de invitados hasta ahora, me parece. Bueno, Juchu dice lo mismo, ¿eh? No, hemos tenido gente que solamente ha grabado y ha escuchado un podcast y se ha vuelto a ir. También tienes a Fernando, que tiene su podcast con 4 capítulos y ya. Tres. O sea, que hay competencia. Sí, no te preocupes. Y aquí tenemos al mejor oyente no podcaster, comillas, codazo. Sí, dale cómo se ríe el cabrito. Cri. Bueno, pues... Y eso, y que de un poco cruel que me dejéis que me presente detrás de Uchu, que se ha tirado media hora presentándose. Yo solo soy Julio. Julio, que digo que estuvimos en Barcelona, yo estuve todo el tiempo esperando a ver si te conocía. Y a Carmen, ¿dónde está tu hermano? Ah, pues está por aquí. Al final no te conocí. ¿Serio? Es que no fui. Fue toda una tapadera. Pues no sé, yo estuve ahí con la presentación de... Sí, yo creo que hay fotos vuestras al lado. Sí, Julio vino también cuando hicimos el directo, ¿no estuviste? ¿No, Fer? No. Ah, Fer, el no. El de sí. Alcobendas. No, en Alcobendas no estuve. Es verdad que no estuviste. Que le pillaba muy lejos. A vernos. Bueno, vamos a grabar eso, o venga, qué. Vamos al episodio, que luego la gente venga, se va. Tiene que ir rápido. Preséntanos, ¿cuál es el titular de este porqué? Episodio 27, ¿por qué dedicarse a una profesión de riesgo? Bueno, amiguete, después de que el mes pasado habláramos sobre animales así un poco abstractos y un poco peliculeros y demás, nos vamos a centrar este mes en algo un poquito más serio. Y pese a que nuestro querido Mariano Rajoy se empeña en decir que hay mucho trabajo en España, que ya estamos saliendo de la crisis, pues yo al menos, y creo que la mayoría de los podcasters que tenemos aquí hoy estarán de acuerdo conmigo, conseguir trabajo en España pues es todavía un poco difícil. No imposible, pero un poquito difícil. Y para ayudaros a conseguir trabajo, pues vamos a dedicar un episodio al empleo, pero no a los típicos empleos como pueden ser, pues no sé, conductor de furgoneta o reponedor de lo que sea, o carpintero, fontanero, en fin, no. Vamos a hablar de unos trabajos un tanto más especiales, pero sobre todo un tanto peligrosos, unas profesiones de riesgo. Y también como novedad, normalmente cuando hacemos un episodio sobre algún tema así, unas pequeñas listas, solemos traer 3 o 4 ejemplos cada uno, incluso 5, hemos dicho alguna vez, pero visto que la última vez se nos fue un poco de las manos y alcanzamos casi las 3 horas, vamos a reducirlo un poquito y solamente vamos a traer una profesión por persona. Nos alargaremos un poquito cada uno, pero no hasta el punto de hacer pues eso, 3 o 4 secciones, 3 o 4 bloques, y que esto se alargue hasta la infinidad. Así que solamente avisaros a todos y cada uno de vosotros de que vuestro turno de palabra es vuestro y solamente vuestro. Si os interrumpen, haceros oír y poner los micros sobre la mesa. Como a Kike, que siempre le interrumpimos al pobre. Por eso lo digo. A ver, si hoy de todas maneras aquí que no le he puesto el primero para que no le pisemos, porque al principio tenemos todos muchas ganas de hablar y no lo dejamos hablar al pobre. Así que la primera... Yo no. Uy, que no. La primera no. En estrenarse en nuestro que nuevo formato. Que yo no voy a ser la primera, ¿no apetece? Bueno. O bueno, sí, por si la niña se pone a llorar, venga. Ves cómo sí. Un santo eres, Jorge, un santo. Y tú, es que negativa. Blanca, eres una negativa, siempre con el no en la boca. ¿Te gusta este libro? No, esto es mierda. ¿Te gusta esta serie? No, eso es mierda. No, así todo. Mentira. Bueno, hola, qué chula. Blanca. Siempre negativa. A ver, ¿qué profesión has escogido tú para estas profesiones de riesgo? Yo he escogido la profesión de liniero. Liniero. ¿Eso qué es? Sí. Son los que están en los cables de alta tensión, en los postes altos estos. Los electricistas... Sí, vamos. De pro. De toda la vida de Dios. O sea, los electricistas que ponen las cestas de alta tensión. Sí, gracias a ellos tenemos televisión, luz en casa y esas cosas. Bueno, la televisión va por el aire. E internet. ¿Y cómo la enchufas? Quiere decir que tenemos luz, pero televisión va por bueno, antena. Bueno, pero no por... yo gracias a ellos tengo televisión. Que sí, Blanca, que sí, que te quieren aquí cohibir. ¿Ves? Ahora estás sintiendo lo que sufre Quique todos los capítulos. Y eso, pues he cogido Quique, aprovecha. He cogido esa... No, porque luego va él. Bueno, a ver, cuéntanos a qué se dedica un liniero. ¿Qué más o menos cuál es su función? Pues consiste en tender y hacerle el mantenimiento a las líneas de transmisión eléctrica. Si se cae, se inunda, como está pasando en Zaragoza, o por robos, que los gitanos muchas veces le da por robar esas cosas. No los altos, sino los cables que van por abajo. Un saludo al colectivo gitano. Es bueno, que seguro que va a aparecer ahora. No sé. Los que tienen bigote. Ah, vale, vale. Sí, no, pues esa no se iba a meter racista, durante sí. El capítulo, pero vale. Sí, perdona, pero yo no soy racista. No. Pues no. Es blanca, Santi. De cara a los capítulos ya grabados y editados, no. La otra cosa es que los... La siguiente profesión de riesgo que vas a decir es el robador de cobre, ¿no? Claro. Bueno, y que nos ha dicho que montan tanto cables aéreos como cables bajo tierra en el caso de que se inunden, que los roben, que caigan por viento, que haya cierzo y esas cosas, sí, y eso. Y se dedican a eso, a subir, aparte de que es peligroso subir porque están muy altos, también es peligroso que les puede dar un chispazo y se quedan ahí se mueren. Pero eso solamente ocurre cuando tocan dos cables a la vez. Ah, eso ya no sé. Sí, porque si no, los pajaritos que se apoyan se electrocutarían. Ya, pero bueno, para los pajaritos les ponen ponen cosas ya para que los apoyen. Pues tú imagínate si se lo ponen a los pajaritos, que no pondrán para las personas. Pues hombre, pues igual no ponen nada. ¿Visto lo visto? Y darte un calambrazo. El estar cerca no mola nada. No, sí. Yo alguna vez... Si vais al Xanadu, en el decalón del Xanadu, en la parte de arriba hay muchos cables de esos y siempre está haciendo el ruidito... Mira, cuando vayáis verás. Espera. Cuando vayáis al Xanadu, no. Cuando vayáis al decalón que hay al lado del Xanadu. El Xanadu, para que no lo sepa, no es un monte místico que hay en la India. No, es un centro comercial que hay aquí en Madrid, en España, por si la gente no lo sabe. Un saludo al señor Xanadu y al señor decalón. Eso. Es un centro comercial que hay aquí en Madrid y al lado de ese centro comercial que se llama Xanadu hay un decalón. Bueno, pues justo encima de ese decalón hay unas líneas de alta tensión y en el momento que tú aparcas el coche y sales de tu coche... Yo siempre digo, uy, si está lloviendo... Y te carga el móvil, ¿no? Aunque haga un sol de la hostia, Blanca dice, uy, ¿por qué llueve? No es la lluvia, es el ruido que hacen los cables eléctricos. Sí. Cables eléctricos que hacen... Qué mal rollo. Sí, sí, a ver si... Un día te llevamos, Juchu, sí. Cuando vengas te llevamos. La próxima que te ha dado yo, ¿por qué podcast? En el parking del Xanadu. Eso. Oye, no, del decalón de Xanadu. Blanque, ¿cómo se inunda un cable que está a 12 metros de altura? No, ahí porque también están los que están para abajo, por abajo. ¿Por abajo de qué? De la tierra. Vale. Bajo tierra, vamos. Pero esos también se llaman linieros. Pues se llamarán bajeros, yo qué sé. Se llaman linieros de tierra. Claro. No sé, pues estos no son linieros de aire. Pues sí, los linieros aéreos. Están las líneas, joder. De que sí, Blanca, tienes toda la razón. ¿Ves? Coño. Joder, si es que... Luego que si soy negativa. Tensión, coño. Bueno, ¿y has conseguido averiguar más o menos...? Los estudios, sí, ¿no? Lo que cobran, no sé, cobrarán un pastón, vamos. Pero esto... vamos a ver, las relaciones. Yo pregunto y tú contestas, vale. No. Yo intento preguntar y tú contestas, no. ¿Cuánto más o menos has intentado averiguar cuánto más o menos cobra un liniero? Sí, pero no he encontrado nada. Pero vamos, que te digo yo que igual más de 2.000 euros. Bueno. Sí. ¿Ves? Es como si las averiguó. Bien, ¿y qué profesión, qué estudios necesita un liniero? He encontrado que necesitan ser técnico superior en instalaciones electrotécnicas, vamos, una FP de grado superior, o técnico especialista en instalaciones y líneas eléctricas, que esto es... Formación profesional de segundo grado. O sea, superior también. No. Grado superior. Sí. Grado superior y segundo grado no es lo mismo. Igual esto es una carrera, ¿no? Las carreras se ponen en grados. No. La formación sí, es una profesional FP, es una FP, un FP2 es una FP2. Claro. Un grado superior es una FP2. Claro. Ya, pero un segundo grado, bueno, no sé. Pero vamos, que también un electricista, yo creo que es un electricista normal. Muy alto. También se puede poner en eso. Tendrán cursos específicos, digo yo, para eso. Sí. No, y aparte que las Julio prácticas... y yo, ¿sí? Julio y yo tenemos un amigo que trabaja de eso. Pues que entre. Ya un poco tarde. Y bueno, yo creo que cobran más dependiendo de los turnos, porque están siempre a turnos y tienen que hacer guardias, claro. Y a lo mejor trabajan en turno de noche o por la mañana, ¿sabes? Y les varía mucho el sueldo, pero ganan bien, ganan bastante bien. Hombre, es que ahí te juegas la vida. Yo, sí, aparte de subir y de yo qué sé, yo pero no... ¿Sabes para él qué es lo más peligroso? No es la altura, la electricidad, Carmen, di lo que es. Los pájaros. Las avispas. No. Hostias, claro. Joder, mi amigo tiene pánico a las avispas. Entonces él sube, súper relajado, está al lado de los cables de alta tensión, relajado, no sube de 60 pulsaciones, abre el cajetín y se encuentra una avispa ahí dentro esperándole. Y ya es cuando él decide saltar casi desde lo más alto. Se muere, se caga vivo. Hostia. Y va y le dice al compañero, sube tú, yo paso. Y claro, es que joder, ellos abren el cajetín a 12 metros y se encuentran un avispero entero o una colmena y pueden morir ahí también. Y dirá, uy, este zumbido no es de los cables. No está lloviendo. Qué bien huele a miel. La verdad que peligroso es porque el pobre chaval está siempre con la pierna rota, le pasa de todo. Eso porque es torpe, no es que tenga riesgo la profesión. Joder. Bueno, no lo sí. No lo sé. Hostia, un resbalón a 12 metros, tela, ¿eh? Si vuestro amigo llega a escuchar este episodio y le apetece que nos mande un audio correo, pues contándonos un poco su experiencia y lo ponemos en un capítulo posterior. Vale. Recibiendo nuevo audio correo en Tratrante. Hola, Carmen, ¿qué tal? Soy Sergio, un técnico de averías de una compañía eléctrica y mi trabajo entraña cierto riesgo, como verás. Trabajamos con alta tensión y cometer un error puede resultarnos fatal, ya que la electricidad no avisa, es invisible y a veces no sabes por dónde te puede venir. Al riesgo eléctrico hay que sumarle los trabajos en altura y en el subsuelo. Para minimizar estos riesgos, aplicamos distintos protocolos de seguridad, pero aún así, el componente humano es importante, por eso siempre vamos en pareja. Para lo que no vea uno, lo vea el otro y nos protegemos las espaldas. Después de tanto protocolo de seguridad y de historia, a mí personalmente me resulta súper divertido trabajar codo con codo con unos pequeños insectos que no sé por qué les encanta meterse en nuestras instalaciones y jugar a picarnos, sobre todo cuando no puedes escapar, cuando te encuentras a 15-20 metros de altura y descubres un panal de avispas. Te preguntas, ¿será que protocolo activo? Pero bueno, sé que me dejo muchas cosas en el tintero y es un placer que os interesáis por ese tipo de trabajos. Si necesitas cualquier información, avísame. Un abrazo, familia. Cuidaros. Sí, sí, audio correos. Bien, y así no leo, solo los pongo, les doy sí. El play. Y si algún otro liniero que nos escuche o alguien que se cuelgue de los cables de la luz o que arregle farolas o, en fin, algo así relacionado, se siente identificado. O que robe cables también, que también es peligroso. O que robe cables, también. Claro, que lo roba también se la juega. No, si alguien nos escucha, que vaya al Sanadú a arreglar eso, por Dios, antes de que pegue. No, pero ya veréis, por favor, ir un día por ir. Pero ya verás cómo parece, os bajéis del coche y parece que está lloviendo. Es que ya verás. Es que ya verás. Ahí no se ha quedado nadie sin batería nunca, ¿no? En el coche. No. Bueno, yo por lo poner la nota puedo. La nota seria a este trabajo que sí, la por tiene. Favor. Mi padre es electricista y alguna vez que yo era chico ha venido con algún compañero que ha fallecido en haciendo una instalación de alta tensión, porque las instalaciones de alta tensión llegan a los centros de transformación, se convierten en media tensión y vuelve a bajar a la tensión que tenemos en nuestros domicilios. Y un par de veces en la vida laboral de mi padre, ahora ya está jubilado, gracias a Dios el hombre, ha pasado que algún compañero suyo, algún conocido de la empresa, había fallecido con los cables de alta tensión. Y es jodido, ¿eh? Hombre, no, joder, jodido, que te metas. Tú sí que sabes alegrar una fiesta, ¿eh, Quique? Ya ves. Entre la historia de Viper y esto, Quique, a ver, eres un poco... menudas historias nos cuentas. Ahora, pobre. Esto no lo hemos advertido, y es que hablando sobre profesiones de riesgo, es normal que la muerte pues aparezca en más de una profesión, pero bueno, vamos a intentar que esto no nos afecte y seguir con la fluidez del capítulo. Voy a llorar después de esto. Estoy viendo detrás de alguno de vosotros a la parca. Quique, cuéntanos algún día alguna historia. Alguna historia bonita, Quique, que siempre nos cuentas cosas tristes. Bueno, Quique. Gatos muertos. Aprovechando que has dejado el listón muy. Muy bajo. Ayúdanos. Ah, no, pero. Y no me has dicho que porque he cogido esa profesión. Y la he cogido porque me parece muy peligrosa y arriesgada. Gracias. Y ya. Que cuente Carmen, que el otro día tuvo historietas de electricidad en casa. No habría venido bien tu padre, Quique. Pues sí, porque llamé a mi amigo y me dijo: yo es que soy experto de alta tensión. Yo te puedo poner la lámpara, pero. ¿Pero hubo chispazo o no hubo chispazo? Pues vino, me arregló lo que tenía mal, pero vamos, ya. Que llegó un punto que dijo, esto tienes que llamar a un electricista de casas, no a mí. ya. Sí, mejor. Te lo arregló, ¿no? Pero me lo arregló, además, majísimo, 2 horas y pico que se tiró aquí, ¿eh? Qué máquina. Un beso, Sergio, para ti. Claro. Si me escuchas. Si nos escuchas, Sergio, un saludito para ti. Venga, Sergio, Quique, bueno, cambiamos de tercio. ¿Qué profesión has traído tú, Quique? Pues yo he traído una que me ha parecido muy curiosa cuando estaba investigando para ver qué profesión elegía, y es la de leñador, que me pareció muy curioso el tema que fuera una profesión peligrosa. Pero leñador, a ver, porque yo imagino que siendo peligrosa, ¿qué tipo de leñador? Porque de un hacha no, será de leñador mínimo de motosierra. Claro, pues estamos hablando de leñadores profesionales, de los que cogen la motosierra y se dedican... Esos van con hacha. Y se dedican a cortar árboles, a talarlos, vamos, para hacer nuestros muebles y nuestro papel. Bueno, y... ¿Quién compra muebles de madera aún? Si es todo conglomerado de IKEA. Es cartón reciclado. Hay que hacer el serrín para... Quique, lo más peligroso que tienen es mueble castellano de toda la vida. Claro, sí. Bueno, lo más peligroso que tienen es que se les confunde con los hipster y le pegan por la calle. con la barba y la camisa, ¿no? Y perdona mi ignorancia, pero ¿hace falta algún tipo de título o certificado de leñador superior? por lo que he leído, parece que no hace falta ningún tipo de estudio superior ni nada por el estilo para ser talador o leñador. Es más, es una profesión a la que va, pues eso, la gente que no quiere estudiar y que quiere encontrar una profesión donde se gane dinero y para ganarse la vida, claro. La pregunta es... Tirando de mango y ala, pim, pam, pim, ¿cuántos pam mueren? Pues aquí tengo el dato, aquí lo tengo... No, me podemos ir chafados por un árbol. ¿Cuántas muertes? Pues, según he leído, la profesión es bastante peligrosa. Sí, ¿vale? Sí. No solo por los muertos, porque según he leído las estadísticas, mueren 150 personas de cada 100.000. O sea, 150 leñadores de cada 100.000. La mayoría por aplastamiento de árboles. Claro. ¿No? Que te cae encima el árbol, claro. El pobre es la única forma que tiene de defenderse. Pues sí. Pero... Te va a lanzar hojas, si no, a cortarte. No, pero ya informándome un poquito más, es que en muchas ocasiones los leñadores están en las faldas de los montes, con pendientes de 50 grados o más, están ahí talando los árboles, y si el árbol lo talan y cae mal, pues se puede llevar al leñador o se puede llevar a los compañeros que están más abajo en la falda del monte cortando otros árboles. Están tranquilamente ahí. Claro, sí. Están escuchando podcast y no escuchan el árbol. Genial, sí. Siendo leñador, seguro que no puedes escuchar podcast mientras trabajo. ¿O sí? No creo. Una de las pocas ventajas que decía un leñador, según he leído en un par de entrevistas, es que le permitía estar en el bosque, en la naturaleza, en el monte, respirar aire puro, eso sí. Le permitía disfrutar de la naturaleza mientras cortaba árboles. Claro. Sí, claro, es que ser leñador en el centro de Madrid o de Barcelona un poco chungo. Pues los hay. Luego es una profesión un poco mal vista, porque claro, ahora con todo el tema de... Los hippies los del Greenpeace. Y de ser verde y tal, pues claro, no. Un leñador está un poco mal visto, es una profesión que no se ve muy bien, ¿no? Hombre, yo te puedo decir que a mí me contaba mi padre, porque mi padre son de Alucemas, que eso, pues si no sabéis, está en Marruecos, pues mucha familia mía trabajaba por el Atlas y ahí iba montones de trabajadores de los años 50 y por ahí, casi todos vascos. Por el tema de cortar tronquitos, parece que les iba. Tronquitos. Quería ganarse pasta, pues casi todos los vascos al Atlas ahí a darle al hacha. Sí. Ahora ya no debe quedar algo que cortar por ahí, pero bueno. Que primero habláis de electricidad y un padre de vosotros se dedica a la electricidad. Luego habláis de árboles y otro corta árboles. Os aseguro, es químico. Lo más peligroso es un Heisenberg, un Breaking Bad. Julio, os aseguro que ningún padre de nadie de aquí va a tener nada que ver con lo que diré yo. Es curioso porque... O sí, no lo sabes, sí. Chuchu, no lo sabes. Bueno, ¿y has averiguado el sueldo medio más o menos de un leñador? Chura. Imagino que... Sí, aquí lo tengo los datos, pero quería comentar a lo que ha dicho Uchu, porque leyendo por internet, en la época de los años 50 y en adelante, hasta hace relativamente poco, hasta los 80, muchos leñadores eran vascos y luego se han hecho en España famosos aizkolaris. Exacto. A levantar troncos y partirlos, sí. Ya en el País Vasco es una profesión que antiguamente tenía su futuro. Oye, y bueno, en Estados Unidos debe ser también como muy sexy eso, porque siempre en las películas cuando ponen a un tío buenorro le quitan la camiseta y le ponen a cortar troncos, ¿no? Claro, y los calendarios de bomberos, pero yo conozco más de un bombero que tiene una tripa cervecera que no veas. ellas, pero para la foto ponen al que ponen. Resulta que en Estados Unidos es el país que más reglada tiene esta profesión, que más medidas de seguridad tiene para los leñadores. Es uno de los que más leñadores tiene y es el que más muertos tiene de leñadores por... Joder, y te ríes. Los árboles tienen armas para defenderse. Susa. Sí, sí. Oye, pues, ¿sabes qué? Te digo una cosa, que de pequeña vi una cosa que era como una serie de televisión que era de Stephen King. Historia, que creo que se llamaba de la cripta, Carmen. Lo que estás pensando es Historia de la cripta. ¿Era de Historia de la cripta? Sí. Bueno, pues yo vi uno que era de un leñador que todavía me da mal rollo y a veces sueño con eso. Le dejaban ciego. Le dejaban ciego y luego le metían dentro de un árbol, ¿no? Ah, el que le había dejado ciego, le metían y le enseñaban a usar la sierra mecánica. Y estaba el tío dentro del árbol. Un poco gore el final. ¿Cómo se nota que veíais la tele juntos? Sí. Pues sí. Pero vi un reality hace poco, ¿no lo veíais estos en el disco? Sí, sí. De esos de tirar árboles todo el día con maquinarias grandísimas. Sí, sí. No, joder. Es que yo pensaba que iba a hablar de ese tipo de leñadores, porque esos sí que son leñadores de, no sé si serán secuoyas o no sé, pero árboles inmensos. Y claro, cortar un árbol así ya no es que sea peligroso para el leñador, para los compañeros del leñador, no, es peligroso hasta para el que lleva la grúa, que lleva ese tronco. O sea, son leñadores. Sí, sí. Un vasco en una punta, otro vasco en la otra y lo lleva, joder. Ya no hay vascos como los de antes, ¿eh? Un saludo a todos nuestros oyentes vascos, que algunos hay. Que algunos hay. Bueno, y... Bueno, y yo iba a comentar el sueldo, ¿vale? Sí, que al final no lo has dicho. El sueldo medio de los leñadores es de unos $32,000 al año, aunque el rango de sueldo está entre 15,000 y aproximadamente $45,000 al año. Joder, si pues anda que no hay diferencia. Hombre, porque habrá leñadores becarios, leñadores de primera. Dependerá del tipo de árbol también, si son muy grandes, si son más pequeños. Y la zona, el que se vaya al Canadá al perdido en mitad de la nada, pues cobrará más, digo yo. Es como antes le iba a comentar yo a Uchu cuando he dicho lo de los leñadores del centro de Madrid, también los hay, lo que pasa es que solamente se dedican a talar árboles y últimamente ni eso, porque se caen un huevo de árbol. Exacto, son los que podan, aquí en las ciudades, que van con las gruitas por las calles. Y los que podan, por favor, si hay algún podado. Sí, Madrid los tiramos. Se caen solo, he visto en las noticias. Y a los que podan, por favor, que no pueden por las mañanas, que pueden por las tardes, porque siempre me despiertan. El jardinero de aquí, macho, ya podía estar por las tardes, no por la mañana. Ya cuando está anocheciendo, ¿no? Cuando no ven nada, ahí se ponen a podar. No, pero a las 5 de la tarde se pueden poner a podar perfectamente. Claro. ¿Cómo se nota que ahora no trabajas? Sí. A Julio le pasaba eso con el jardinero de mis padres, que siempre le despertaba cuando estaba de turno de noche. ¿No era, Julio? Me encantaba. Qué bien, el olor a hierba recién cortada, hijos de puta. Perdón. Quique, saluda a los jardineros, anda. No, solo a los de mi padre. Estamos cubriendo de gloria en este capítulo. Un saludito a los jardineros del padre de Carmen y de Julio. Gracias. Bueno, algo más que comentar sobre el mundo de los verde, de la madera. De los lumbers. Que si os interesaba esta profesión, ya estáis tardando, porque la previsión es que decaiga la contratación y se prevé que de aquí al 2020 baje un 15%. Joder, Kike. Cosas deprimentes, Kike. Luego soy yo la negativa, claro. Eres un cortarrollos, Kike, tío. Cortarrollos. Hay que ser positivo. Va a haber menos trabajo en los de talador de árboles, porque cada vez se consume menos papel y vamos a estropear menos los bosques. Nos gustan más los donos ya. No, vamos a ver, lo que pasa que tienen tala controlada, con lo cual tienen zonas acotadas en las que talar, no joden bosques así a la... No, pero la reducción del consumo de papel ha afectado mucho al gremio de los leñadores. Bueno, y tú pregúntale a los chinos la de palillos chinos que fabrican hechos de madera, ¿cuántos árboles se cargan a lo largo del año? Eso es una brutalidad, se están cargando la selva amazónica a saco para hacer palillos chinos. Correcto. ¿Tendrá que comer las criaturas, no? Un saludo a los oyentes chinos también. Nuestro palillo de bar es mejor, consume mucha menos madera. Ya ves. También. El mondadiente de toda la vida. Nuestro mondadiente. Bueno. Ahora con el boom de las impresoras 3D, pues empezarán a hacer... Ah, pues sí, mira. Palillos de buena idea. De PVC. Uh-huh. Después de hablar de electricistas muertos y leñadores en paro... Carmen, por favor, ¿qué profesión has escogido tú para este capítulo? Bueno, pues yo os voy a traer una profesión que a mí me parece muy bonita, pero yo nunca en la vida la haría, pero lo hacía mi primo y siempre me ha fascinado. Y es que él era fotógrafo de windsurf y de surf en Hawái. Joder, que esto no lo harías. A simple vista. Cuando... Suena muy bien, yo sí lo haría. A simple vista, sí, sí. No suena muy peligroso. A simple vista. A ver. A simple vista. ¿Dónde pensáis que está el cámara cuando hace las fotos de surf y de windsurf? En la orilla. ¿En la orilla? No. A un lado. Está dentro del agua. Resulta que mi primo hacía... Bueno, primero. Para ser fotógrafo acuático no hay ninguna formación especial. Simplemente la formación de la fotografía y pues que te quieras dedicar al mundo náutico. Y ya pues por ahí empiezas a aprender. Yo fui autodidacta y poco a poco pues se te van ocurriendo cosas como conseguir nuevos ángulos, nuevas tomas. Y ahí vas aprendiendo. Tienes que controlar un poquillo del tema marítimo, de corrientes de agua, de nadar bien, saber manejarte. Vamos, nada, nada. Casi nada. O sea, vamos, que no es que sean cursos que vayas a ir al instituto, a la universidad a aprenderlo, pero que son cosas pues que te requiere una experiencia, ¿no? Claro. Pues nadar bien, saber cómo reaccionar cuando te llega una ola de 4 metros, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces mi primo ha trabajado durante muchos años en tema del mar, ha sido instructor de windsurf, de kitesurf, de un montón de cosas, y le empezó a gustar mucho la fotografía y se dedicó a hacer fotos. Entonces empezó en Tarifa y le iba bastante bien y decidió en invierno irse a Hawái para continuar en Hawái. Pues tú imagínate en Hawái con olas de 4 metros nadando sobre unos arrecifes de coral puntiagudos que cortan, con tiburones, porque en esas playas hay tiburones, y las manos no las tienes libres, las tienes ocupadas porque tienes una cámara que son como 5.000 euros más las 2.000 de la carcasa, son 7.000 euros, y cuando viene una ola de esa gigante intentas hundirte para que no te pille la ola, pero claro, hay muchas veces que te pilla. Cuando te pilla es como estar en una lavadora, una centrifugadora. Tú no sabes qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo. Quieres salir a respirar, no puedes. Quieres nadar tampoco, porque tienes las manos. Tú abrazas la carcasa a tu cuerpo, por si vas a chocar contra el coral, que no vayas a chocar la carcasa. Porque claro, si choca la carcasa, se rompe, le entra agua y muerte de la cámara. Y a todo eso también muchas veces en la ola, pues vienen windsurfistas revoloteados. Porque si se ha caído en la ola windsurfista, viene con todo su material dando vueltas dentro de la ola y tú también te coges ahí, y sí, es muy arriesgado. Las sesiones que hacíamos eran de 3-4 horas nadando ahí dentro. También hay muchas corrientes, tienes que llevar casco, porque también los windsurfistas te pasan muy cerca, porque mientras más cerca pase el windsurfista, más increíble va a ser la foto. Entonces tú también arriesgas al máximo y te acercas a ellos y pasan volando, pasan súper cerca, rápido. Porque tú eres todo lo que... Que el entonces coral, es bastante, bastante peligroso. Aunque parezca muy bonito, corta como si fuese cristal. Sí. Y luego las medusas. Habiendo tiburones, las medusas. Ay, me pues a mí un poco... me dan mal las medusas, ¿eh? Pues, ¿qué quieres que te diga? Veo un tiburón blanco y digo. A tu primo no le ha dicho nadie que hay unos objetivos de puta madre. Hacer ese tipo de fotos. ¿Cuánto cuesta el equipo? Pues el equipo es caro. Porque las cámaras pues son cámaras normales, digamos, profesionales, que esas cámaras ya valen como 5.000 euros. Pero aparte tienes que comprar una carcasa especial para meter la cámara dentro de la carcasa. Esa carcasa a mí me costó 2.000 euros y tienes que tener varias carcasas. Después las lentes, yo te he dicho 5.000 euros la cámara, pero después están las lentes, ¿sabes? Un gran angular son 1.000 euros. Después un teleobjetivo para hacer fotos desde tierra y a larga distancia, pues un teleobjetivo puede costar hasta 10.000 euros o más, claro. Entonces, no sé, el ordenador que necesitas, pero en definitiva es muy costoso, es un equipo muy costoso. Y los viajes por el mundo, porque tienes que viajar. En Madrid, por ejemplo, no se puede, tendrías que viajar, así que dime. Entonces, cuanto más cerca y más apures, mejor foto es. Pero claro, te pueden atropellar, te pueden dar un pedazo de golpe con la tabla, yeah. Te puedes tragar la ola entera, entonces es un poco complicado. Por lo visto, la mejor forma para pasar la ola es cuando ves una ola grande, grande, grande, apurar para hacer la foto y después sumergirte, intentar bajar lo máximo posible, porque toda la fuerza de la ola se queda en la parte superior. Y como te pille, dice que esto ya es como estar dentro de una lavadora, que no tienes ningún tipo de orientación ni nada. Y también en el equipo que lleva las cámaras con los objetivos metidas dentro de una carcasa para que hacerla sumergible. Y claro, tú eso lo tienes que sujetar con las dos manos, con lo cual solo puedes nadar con los pies aleteando. Tienes que llevar casco y traje de neopreno. No, claro, porque las sesiones de fotos son como 4 o 5 horas metidos en el mar, soportando todas las olas, o sea, imaginaros. Sí, porque esas olas son majas, no son como las del Mediterráneo. Sí, sí. Uh-huh. Y da igual, sigue luego, molando. ¿El qué? ¿Os sigue molando la profesión? Sí, sigue molando. Sí. Hombre, y si hubierais visto los vídeos que he visto hoy, que están rulando por todos lados, de una surfista en Hawái, me parece que es, que hace surf en pelotas. Y lo he estado viendo hoy en el curro, joder, el cámara ahí, el peligro mayor era que no le diera un síncope. Pero buscar también es verdad que red. También es verdad que tú lo has podido ver tranquilo sentadito en tu silla, el mismo vídeo que vi. Tranquilo, no estaba muy tranquilo, tendrías que verla, pero bueno. El pobre primo no, perdió una vez una de las aletas y estaba el tío muy agobiado porque cada vez se acercaba más al coral. Y apareció un tío súper relajado en su tabla de surf. ¿Esto es tuyo? Joder. Y le salvó la vida, dice, porque iba directo. Sí, no, la verdad sí. Que debe ser una soba, ¿eh? Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor. ¿Seguros? Pues sí, yo siempre que viajo siempre tengo seguros, pero cuando viajaba a Hawái, pues me sacaba un seguro de deportes de riesgo, me acuerdo que se llamaba Adrenalina, un seguro que se llamaba Adrenalina. Pues claro, tú puedes tener un accidente normal y te cubriría un seguro, pero cuando se enteren que tú estabas en el agua en Hawái con olas de 4 metros haciendo fotos, pues igual intentan no pagarte, así que yo me sacaba un seguro de deportes de riesgo. Si tienes un accidente, claro, no te lo va a cubrir la seguridad social o lo que sea. Entonces, él, como además era fuera de España, pues se hizo un seguro que se llama Adrenalina y que es para este tipo de deportes. Y luego dice que los clientes, tiene diferentes clientes. Unos, por ejemplo, son los propios surfistas que quieren hacerse fotos como para un book de sus propias fotos. Entonces, le pueden contratar por un día de fotos. Entonces, se mete y directamente le hace todas las fotos que quiera. Después tiene también marcas de surf, pues imaginaros, por ejemplo, Roxy, pues le pueden encargar un public reportaje para sus tablas o su ropa de surf o lo que sea. Después los propios surfistas, que... Ah, no, ¿qué era? Ya lo he dicho, ¿no? Sí. Sí, los surfistas, las marcas de surf, imagino. Las y luego los de surf, campeonatos. Ah, sí, eso, campeonatos y tal, y luego para revistas de surf, para ilustrar en revistas. Entonces dice que depende, porque vas negociando para cada cliente y tal, negocias un precio y eso, y vas más o menos te vas moviendo. Ah. Dice que de esta profesión solo hay en todo el mundo 10 personas. No joder. Pues se tiene. Y eres una de ellas y ya no se dedica a esto. Joder. Pero a lo mejor alguien ha entrado. Ahí hay futuro, ¿no? O sea, que ahora hay 9. Bueno, no sabemos cuántos mueren al año. Ahora no lo dirá Quique. ¿Cuánto mueren? Está consultando su base de datos. El muertómetro. Nos lo apuntamos porque tiene que... No he apagado el muertómetro. ¿Os puedo mandar alguna fotillo de las que me ha mandado mi primo? Porque me ha mandado un artículo que publicó en una revista hablando de ello. Pero vamos, que ya os digo que mi primo, que es un chaval que hace de todo y que le veo súper capaz y tal, con este curro decía que se acojonaba, ¿eh? Y se tiró un día o dos en Hawái viendo las olas diciendo no me atrevo. Hasta que al final dijo, venga, pues voy a entrar, ya que he venido, tengo que hacerlo. Joder, pues sí, dile a ver si algún día le hacemos una entrevista y dedicamos un capítulo a esta profesión, solamente a esta profesión, porque parece que no, pero... Joder, pues yo me compraría el objetivo ese de 10.000 pavos y me curo en salud, en plan de... No me tengo que meter y... Claro, ya, ven. Pero seguramente no te contraten igual desde haciendo esas fotos que haciendo las fotos. Que... Ni que de guapa la foto. Y que fotógrafos de dentro del agua has dicho que había 10, pero fotógrafos de fuera del agua imagino que habrá 10 millones. Entonces... Todos lo somos. En realidad. Los paparachis. ¿Os habéis planteado nunca cuando sale esto del filo imposible que sale el montañero tal que hace cumbre? Digo, coño, y el que está grabando ha llegado antes. Sí. A ver, yo aquí en Zaragoza conozco himalayistas y el Pauner y gente así, y yo se les he comentado, digo, sí, sí, que tú sales ahí, pim, pam, te sale el documental de puta madre, pero con la cámara grabando va contigo ahí y ha subido igual, y encima con la cámara y estando en el ángulo bueno, o sea que... Sí, sí. Sí, sí, ellos, bueno, lo que dice mi primo, luego os pasaré los audios por si se puede poner alguno, porque me lo ha mandado por WhatsApp en audio, y así lo ponéis y le escucháis ahí contarlo. Dice que los propios surfistas y todo eso los respetan un montón a los fotógrafos. Claro. Porque dice que sabe que sí, se están jugando la vida ahí. Ellos van en la tablica, ¿quieres que no? Estos están ahí a pelo. Bueno, imaginamos que al igual que ocurría que con los leñadores, el mundo de las GoPro habrá hecho mucho daño a esta profesión, y ya no serán tanto los fotógrafos profesionales de surfistas como antes, porque ahora mismo te ponen la camarita en la tabla y te hace un reportaje bastante decente. Pero bueno, te digo que los chinos por 5 euros tienen unos manguitos para estar flotando mucho más a gusto, ¿eh? Imagina a tu primo con los patitos ahí. Con un patito. Con un patito ahí. Bueno, pasamos a otra profesión. Yo creo que Carmen ha dejado el listón muy, muy alto. Una profesión de riesgo, pero bastante, bastante curiosa. Y vamos a ver, Fer, ¿qué nos traes tú? ¿Qué profesión has escogido tú? Bueno, ya que Carmen ha dejado el listón alto, yo voy a tener una profesión de altura también. ¿Cómo decirlo sin que suene a coña? Taparrajas, no. Joder. No. Rellena grietas... No, tampoco. Bueno, sí, es algo parecido. El señor que se dedica a tapar las grietas del Monte Rushmore, de las caras de los presidentes del Monte Rushmore. Rellenar narices de mármol. A ver, ¿profesión de riesgo o profesión absurda? ¿Cuál es la...? Profesión de riesgo. Innecesaria, porque si no es cachito. O sea, vamos narices a ver. Que tienen. Se te puede caer la nariz de un presidente en la Exactamente. Cabeza. Exactamente. Claro. Si busquéis alguna imagen de este tipo de profesión, tú le ves ahí un hombrecito que te está tapando una rajita, una juntita, ahí subido a la nariz del pobre presidente. Vamos a ver, esa nariz se te puede caer y te pegas. Vamos, que va por bajón en nada. Bueno, y ¿no? Que aparte de tapear narices, algo más, imagino que tapearán, ¿no? Quiero decir, no solamente, o solamente en exclusiva se dedican... al Monte Rushmore. Sí, sí, no, están contratados exclusivamente para eso, para el mantenimiento de las imágenes de los presidentes del Monte Rushmore, exclusivamente, dedican todo su tiempo. Es el amigo Pepe Gotera y Otilio que les tienen allí contratados. Coño, pero ese curro en vez de peligroso suena a chollo, ¿no? Porque cuando no estará todo el día haciéndose rajas ahí, una vez que tapen las que hay, podrán estar tocando las narices una temporada. ¿Tú lo no sé, a lo mejor ellos mismos son los que tienen que romper mano. Peligroso. Hombre, eso es un chollo, claro. Tío. Hombre, pequeño. La rajita, pero a lo mejor la rajita te puede medir 6 metros. Ya me dirás tú para tapar eso a esa altura, ¿cómo lo harán? Pues ahí está, ahí viene el riesgo. Sí, sí, sí, no. Sí, Tienes que tener, pues eso, tu pelín de nociones de escalada, tu máster en paleta, tío. Tienes que saber hacer pasta en condiciones. Tus 500 kilos de agua plus a la espalda. ¿Cómo? A ver cómo va. Vascos, lo veo tener agua plus. Llena de pasta. Hombre, yo supongo que utilizará herramientas específicas, tío. Y algo de... Una inyección gigante de Botox. Correcto. El pincelito tapa junta este que tengo yo, no creo que lo... Algo así parecido. Pero bueno, como sé que os iba a sonar a coña todo este tipo de cosas, pues he traído aquí una pequeña lista de profesiones curiosas. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Dejamos esa lista para el final o luego un poquito más por el medio? Sí, ¿has intentado averiguar el sueldo medio de estos rellena grietas? Sí, lo he intentado averiguar. Tengo un primo también que... ¿Qué tapa juntas? ¿Qué tapa juntas? ¿Qué tapa juntas? Me dice que se cotiza esa De 800 euros no baja la cosa. De ahí para arriba. Bien, bien, bien. ¿Brutos o netos? No, brutos tiene que ser mucho. Tapando esas rajas. Bueno, pues luego Fer nos traerá esta lista para rematar el episodio. Juchu, ¿qué profesión has escogido tú de estas profesiones de riesgo, de estas arriesgadas profesiones? A ver, una pista, ¿cómo lo veis? Os voy a decir que es un trabajo que tiene casi el 20% de mortalidad. Puta. Ejerciéndolo. Enterrador. A ver. Minero. El 20%. Te puedo decir también que de solamente han trabajado en eso 44 personas, de los cuales el 20% ha muerto de enfermedad y a 4 los han matado. ¿Los han matado? ¿Imagináis? Sí, sí. 4 han sido asesinados y han muerto ejercicio. Presidente de alguna zona de México. Y ¡uy! Presidente de los Estados Unidos de América. Claro. ¡Ay! Te digo, ha habido 34 en la historia, hasta el que tenemos ahora, hasta Obama. Han matado a 4. A Abraham Lincoln, a James Garfield. Espera, Uchu. A Obama en el día de esta grabación, que de aquí al día 15 pueden pasar muchas cosas. Exacto, es verdad. Pueden haber acabado de haber subido. Que aquí, luego también te puedo decir que más peligroso ser republicano que demócrata. De los que se han cargado, 3 eran republicanos. 4 murieron por enfermedad. Uno solo estuvo 30 días en el cargo. Cogió el cargo William Henry Harrison y a los 30 días de neumonía. Y otros. ¿Que no había una mantita en la Casa Blanca para él o qué? ¿Eh? Que no había una mantita en la Casa Blanca para él. No se ve que no. Había una junta que no taparon y entraba aire. Pero es que no solo eso, sino es que además un aspirante que casi seguro iba a ser también se lo cargaron, que fue el hermano de Robert Kennedy. La maldición de los Kennedy. Sí, sí. Pero luego además hay otro más que han sufrido atentados de diversa gravedad. Os acordaréis de Reagan, pero también Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt y Theodore Roosevelt sufrieron atentados más o menos graves. O sea que es un trabajo que no creáis que es ningún chollo. Pero no solo eso, sino en el cine también han palmado unos cuantos, porque os acordaréis de Jack Nicholson. Pero luego también en el cine han matado mucha gente, con mucho riesgo. Recordar Independence Day. Uh-huh. For One. O sea, hombre, es que es más peligroso que ser minero de estos que cogen coltan en África. Pero en Air Force One, menudo presidente. Porque telita con el presidente, vamos, era capaz de salvar a medio avión y al final eso sobrevive. Hombre, eso por ejemplo en España no pasaría, porque para cargarte a Rajoy cogerías 3 o 4 plasmas o media docena, pero al presidente aquí no llevas ni al tubino. Eso en América. Sobrevivió a un helicóptero que se caía. Eso. Tío duro. Y todavía le queda el susto a esa cara gilipollado. Luego, la verdad es que yo me quedé flipado, no sé, cuando iba preparando digo, pues esto es peligrosísimo. Yo creo que solamente es superado por papa, porque los papas mueren casi el 100% en su trabajo. Te lo iba a decir eso, te iba a decir justo que los papas mueren casi todos. Los papas casi, va que tiene mero glamour. Quitando este último que se prejubiló, el Ratzinger este, todos los demás han palmado en el cargo. No se ha jodido, porque veía ya que estaba la parca ahí detrás. Pues eso, este es el que os he traído, si os parece muy peligroso, pero a mí me parece bastante, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto cobran? Eso, sueldo medio. Cobran, te lo voy a decir. No llegan a fin de mes, seguro. Al cambio, actualmente 311.000 euros al año. Y además se ha bajado un poquito porque Obama. Como yo, más o menos. 40.000, ¿eh? Sin dietas, ¿no, Uchu? Pero sí, si Rajoy cobra más. Sin dietas. Y los sobres y lo otro. Por eso. Esto es América, chato. Sí, sí, ¿no? Bueno, esto, la última. Sí, sí, es que ha renunciado también a un. No sé, a un 14% de su sueldo también. Pobrecito, de la crisis. Pobrecito. Pero eso es lo que cobra el señor Obama. Pero encima este le ponen es el casa. Trabajillo que os he traído. Dice, hombre, la casa la tiene la más grande, la blanca es. Por eso. Bueno. Pues eso es lo que me apunto también, ¿eh? Que me vayan guardando. ¿No tenéis ningún primo que haya sido presidente de Estados Unidos ni nada? Mi padre de la comunidad de vecinos, que no sé si cuenta. Joder, eso es peligroso también, ¿eh? Sí, sí. Tuvo el poder para despedir. Pero más que presidente, hostia. Tuvo el poder para despedir a los jardineros y no lo hizo. Hostia, yo he estado en reuniones de comunidad de vecinos de alto voltaje. Pues yo creo que a lo mejor todo esto de los asesinatos de los presidentes es toda una manipulación y toda una conspiración de todos los que tienen que arreglar las caras, que quieren tener más caras para que construyan más caras y tener más curro y poder contratar a más gente, tío. Plato. Ni los masones ni nada. Todo esto es una conspiración de los arreglagrietos. Taparrajas. Taparrajas no tiene el mismo flow, ¿no? De hecho, el Monte Rasmon, ese, como se diga, ¿De qué está hecho? No, ¿eso es piedra? ¿O es cemento o qué es? Eso es piedra, piedra. Se va granito. Es un monte. Ahí, está. ¿Y dónde está? Ahí, ¿no? A pelo. Sí, sí. ¿Pero está esculpido o las trasladaron o las pusieron ahí en plan bloques? No sabéis. Vale, pues... igual. Está, está esculpido y la idea era esculpirlo de cuerpo entero. Y al final se quedaron solo con la cara. Y es de verdad. ¿De qué son? Sí. ¿Serio? Sí, sí, sí. Eso... hacer hombretones. Pues mira, vamos a hacer una cosa, Carmen. Es un conjunto monumental esculpido, tallado en la montaña de granito, en Dakota del Sur. O sea, piedra granítica, lo que yo te he dicho. Está esculpido ahí, tal cual. Te iba a decir, Carmen, que te lo poníamos como deberes para el próximo episodio de Carmen y en Dallas. A ver si cuando vuelvas a Dallas eres capaz de enterarte de... Rushmore. Pero que está muy lejos. Si mandamos a Carmen, lo mandamos a la Dakota buena, la del norte, a la del sur. Sí, lo... Hombre, pues de Dallas es tirando un poquito para arriba, bueno, un muchito para arriba. Hombre, más cerca que ahora mismo seguro que lo tienes. Sí. Sí, a tiro piedra está. Y si consigues hablar con algún taparrajas, pues nos... Oye, yo... Perdón, yo, perdón. Con algún escultor de montañas, bueno, tú ya me has entendido. Yo sí mandaría un saludo a los escultores de montañas que no consideramos que su trabajo es difícil, pero sí el que arregla el las trabajo rajas de este señor. Oye, pues tiene una foto ahora de alta calidad y tiene unas rajas del copón. No hacen muy bien su curro, ¿eh? Esas son las fotos del... Otro saludo para los... Vale. Para los escultores de montaña. Cinco kilos tapan. Haciendo amigos como siempre, porque podcast. Oye, Juchu, ¿no has dicho si tú harías ese trabajo? ¿Harías el trabajo de presidente o no? Oh, yo te veo un presidente yanqui. No, que va, tío. No lo haría, no lo haría. Yes, we can, sería. No, porque este sería capaz de mandarnos a correr a todos. Me quita mucho tiempo. Yo prefiero currar 8 horas si no a mí me gusta. Y luego no podría. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos podría estar dando pinta en el bar, sacar moño y volver a su casa ahí tranquilamente. No, no, deja. Uf. Pero ¿tú sabes el favor al podcasting que le harías, macho? Joder, ¿podrías promocionarlo desde la presidencia de la Casa Blanca? Tú imagínate las J-Pod 16 en Washington. En la Casa Blanca. Hombre, si es por eso. A esa seguro que los de puro Mac, Fede y el otro van, seguro. Fijo. Eso sí. Hombre, y de Eco, vamos, le cae más la mano. Sí, tío, se puede también hacer el minuto en Washington en vez de Nueva York. Bueno, vamos a ir finalizando con Julio, a ver qué profesión nos ha traído para este bloque de profesiones arriesgadas, y luego volvemos con Fer a ver si tiene por ahí esa lista que nos comentaba antes. Julio, ¿qué con profesión? Con todo el tiempo que ha tenido para buscar y documentarse. Eso, yo estoy seguro, sí, que Julio es el más es que documentado. Un poco a bote pronto, ¿vale? O sea, no vengo muy preparado, vamos a improvisar. Bueno, no te preocupes, yo tampoco, lo miro aquí en un momento. Pues mira, yo había pensado en un equipo de gente que me parece muy interesante. No sé si os dice algo el nombre. Pues muy parecido, Carmen, muy relacionado. ¿Os suena el nombre de los TEDx? Hombre. Sí. No. Vamos a ver, no, por favor. El grupo de música de Coyote Dax. Es un trabajo muy explosivo, sí. Sí. Son la bomba. Sí. Los TEDx son los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos. Vaya, el que quita la bomba. A mí me mola un montón, es súper, para mí, vamos. Los que cortan el cable rojo. Llega ahí el señor, que le llaman, se pone su traje y va para allá y decide si cortar el rojo, el azul, si dejarlo como está, si esperar al último segundo. A mí me parece estupendo. Estos tíos son unos grupos especiales de muchas fuerzas del Estado. También lo tiene la policía, la Guardia Civil, el Ejército. Y mola un montón. Y la verdad es que es una ruina lo que cobran los pobres. Cobran poco más que un policía normal. Cobran como 500 euros más. Sí. Pero vamos a ser serios. Si ahora mismo mandan al robot... Sí. El robore. Va el robore a cortar el pobre robore, tío. Ya, el, además el robot no cobra una mierda. El robot es igual, no cobra, tío. Es becario. Claro. Sí, pero mola un montón la idea del currela este, ¿sabes? Él no tiene mucho que hacer hasta que de repente es un marronaco que te cagas. Claro. Y dices, ve tú que a mí me tocó la última. No, esto es esta suerte de toda la vida. Y luego era una caja de chicles, ¿no? Como lo que pasó hace poco en Atocha, ¿no? De zapatos. Sí. Ah, eso eran... Pues mira, justo lo de la caja que dices, una de las pruebas que he leído por aquí, a los militares, para superar las pruebas después de pues muchos test psicológicos que solo te pillan si estás muy loco y lo haces fatal, tienes luego la caja de madera, que le llaman, que es como los juegos estos de inteligencia, de ir sacando la piececita, de ir sacando cosas de lógica y reacción, sí, y tal... Y quieren ver cómo lo haces bajo estrés. Entonces no sé si te ponen vídeos de la surfera desnuda o yo ya no sé lo que hacen, no lo especifican, pero debe ser bastante chulo. Y a mí no me sale ni relajado. A mí tampoco. Yo tengo un par de regalo y no he sabido montarlo ni con el papel que te viene. Estos son... Los muebles del IKEA y Juchu no son gran amigo. No. Joder, estos son, si no me equivoco, los que tienen los guantes, creo que son los TEDx y los francotiradores, los guantes que tienen un guante normal, pero que tienen como dos capuchones en el pulgar y en el índice para quitárselo. Es que no sé si los TEDx tienen estos guantes de todas las falanges, que se quitan, digamos, las primeras falanges del guante para poder tener mayor tacto, pero luego el resto del guante tiene una super protección. Un guante de pobre, ¿no? De esos de... Como un... ¿Cómo se llama? ¿De mendigo? ¿Un mitón? No, sí. ¿Los mitones? Un mitón. Pero no lo usan mucho porque les entra el frío por ahí. Pues aquí, si googleas, pone los TEDx siempre trabajamos con las manos desnudas. Ah, así a que lo loco. A lo loco. Solo las manos. Si me explota la bomba, me da igual la mano. Hombre, hombre, pues vieja. Yo no sé si solo las manos, pero tú imagínate a un tío desactivando una bomba en pelotas. Qué poca seriedad de eso. Bueno, ya que muere, a mí me gustaría verlo. Además, en las posiciones estas que se tienen que poner los hombres. Ahora me está viniendo a la cabeza la película esta de la Bigelow, esta que trataba de eso, de desactivador, ¿cómo era? De Locker, de, ¿no? Tierra Hostil. Tierra Hostil. Tierra Hostil. Que es Harlock, que lo que es el uniforme que se ponían de protección debía pesar 100 kilos porque no se podían ni mover, o sea que no sé, pero mandaban al robotijo, lo mandaban. Oye, pues ese curro si también se... mola. El que manda el robore para allá. Eso mola, tío, es como o sea, jugar. ¿Habéis puesto pilas al robore o voy a tener que ir yo? Que se le acaba la batería, tío, justo antes de cortar. Chico, y una vez que tiene aislado y que no hay nadie, por las pelotas y no corre riesgo ni Dios, ¿no? Hace pum, ala, te va por saco y ya está. Pues sí. ¿Conoces a alguien, Julio, que trabaje de eso? No, un no. Primo. Algo. Mi primo de las fotos. yo más relajado. Yo creo, Carmen, que el que tiene trabajo de esto tampoco lo va llevando en la camiseta, ¿eh? Yo creo que es un gente más, será más bien discreto. Es verdad. Bueno, y una pregunta un poco estúpida, pero que la teníamos puesto en el guión. ¿Riesgos de esta profesión? Pues lo más arriesgado es que cuando hace frío tienes ninguno. Que quitarte los guantes. El guante. Te puedes quedar pegado al metal de la boca. Pues yo lo resumiría en si haces pop ya no hay stop. Bien, bien. Bueno, y ahora sí, para finalizar... No pongo el punto serio de las estadísticas de muertos de los... Sí, no. Ponlo, Quique, ponlo. ¡No! Sí, por favor. Pues ya, estadísticas del 2007, uno de cada 20 fallece. ¡Joder! Hombre, a ver, si te pones a pensarlo... Me he quedado con datos de 2007. Pero espera, hombre, espera. Los americanos no se de un año. Los americanos sí. Son... 8 de cada 44, pero claro, en 12 años. Si te pones a pensarlo, la profesión de Uchu era mucho más peligrosa, porque la de Uchu era un 20% sí, sí. Y este es un 10%. No, un 0,5%. Ya, pero un 20% de 4 o 5 a un 0,10 de más personas. No, ha dicho 1 de cada 20. Bueno, ¿y lo de Uchu qué es? Claro. ¿Cuántos presidentes hay? Pues 8... 8 entre 24. Ah, vale. En fin. Pero TEDx no me suena así a ojo, no me suena que, porque eso sería noticia. No me suena que hayan muerto muchos. Sí, no, por ejemplo, hablas de aquí. Aquí en. Claro, es verdad, cierto. Pero el Leganés. Se llamarán de otra manera. Cuando... De hecho, hay un nombre europeo desde que entramos en la OTAN. Tienen otro nombre. El EOD. Explosive Ordnance Disposal. EOB se llama. EOB, que es EOB. Como el OB. Wow. Aquí. ¿Tú harías este trabajo o no? Aquí en Madrid, cuando hubo los atentados de Atocha, a los a la semana. En Leganés sí que murieron. Es verdad. TEDx. Es verdad. Ah, sí, cierto. Es verdad, es verdad. Estaba intentando decir algo serio y no me dejáis. Podrían ser solo policías normales sin ser de esta especialidad. No, porque era desactivando unas bombas y no sé qué. Sí. No, fueron a buscarles y se inmolaron en el piso, si no recuerdo mal. En fin, bueno. Sí, no, también. Yo sí haría el trabajo porque yo creo que tienen una vida muy relajada hasta que tienen que currar. Sí, porque bombas tampoco, aquí al menos en España tampoco ponen muchas. Ahora ya no. Bueno, ahora. De momento. Ahora sí. En la época de... Pero se han puesto muchas, ¿eh? Se han puesto muchas. Sí. Hombre, si eres del ejército, seguramente tengas que salir de misión, vayas a lugares donde tienes minas antipersona. Y hay una cosa... Activarlas, que no solo son las del relojito y cortar el cable verde y el cable azul. Es como dice Fer. Y a levantar minas. Y el autobús que no puede bajar de 50 kilómetros por hora. En los pueblos siguen apareciendo bombas enterradas de la guerra civil. Correcto. Yo tengo un amigo que cuando éramos críos explotó una, encontramos una por allí y se pusieron a jugar a fútbol, a dar patadas y le explotó una. Y cuando encuentran enterradas en campo de labranza, eran los que irán a cogerlas y desactivarlas. Ya no juegan al fútbol en tu pueblo, ya aprendieron, ¿no? Ya aprendieron, sí, ya no juegan con pelota. Somos muy brutos. Joder, qué bajona de podcast, me voy a ir a la cama a llorar. Sí, pues nos estamos escojonando, pero bien, de todos los muertos, macho. Si no te importa, mire, voy a llorar. No. Yo lloraré mañana, que tener menos sueño. Bueno, vamos a una profesión... Quizás es también un algo macabra, pero bueno, al menos es algo más divertida, que es la profesión que traigo yo. No sé si habéis visto últimamente, creo que es en Discovery Max, un programa que se llama Pesca Mortal. ¿Eh? No. ¿Pesca Mortal o Pesca...? Pesca Mortal. Sí, algo así. Pesca no radical, sé si es pesca, no. Pesca Radical, sí, creo que sí. ¿La de los cangrejos? Efectivamente, efectivamente. Esa es la radical profesión que traigo yo. Pescador de cangrejo gigante de Alaska. Pues vaya. Sí. Y de cangrejo real también. Y de cangrejo... Del King... Blue King no sé qué. Es un cangrejo azul. Ah... Por eso se llama Blue. Sí, pero tú cuando piensas en un cangrejo, aquí en España, pues a lo mejor un cangrejo grandote, un buey de mar, pues a lo mejor es de un palmo de grande, de dos palmos a lo mejor. Pero los cangrejos que pescan esta gente tienen como un metro y medio, dos metros de diámetro. ¿Qué dices? Y pesan desde los 5 kilos hasta los 12 kilos. Ah, bueno, 12 tampoco... Claro, pero es que las jaulas de donde van estos cangrejos a lo mejor pesan 300 kilos solo la jaula. Imagínate cuando vuelve la jaula llena de cangrejos. Es una profesión... yo he visto algún capítulo y independientemente de las temperaturas casi bajo cero, independientemente de las olas de alta mar que dicen que van desde los 2 pisos de altura hasta los 10 pisos de altura. Que yo no sé una ola de 10 pisos cómo será, pero... Pregúntale al primo de Carmen. No creo yo que haya hecho fotos a cangrejos de mar o a pescar. No, por la ola. Hombre, sí, pero una ola de 10 pisos no es surfeable, joder. De 2 pisos sí, pero de 10, no sé. Hombre, lo que sí que he conseguido averiguar un poquillo es que esta profesión se ha puesto muy de moda. Gracias precisamente a programas como este, porque pues lógicamente anuncian en estos programas que los pescadores que van a alta mar pues se llevan bastante dineral en una jornada suya, que son unos mes y medio, dos meses, se pueden llevar a llevar 30.000 euros. ¿Qué? Sí. Es que aparte del sueldo suyo base, van a comisión. Y por cada cangrejo que se llevan pasta. Todo depende del capitán y de la tripulación, lógicamente. Pero más o menos ponle que hay 10 marineros, 12 marineros y un capitán. Con el dineral en cangrejos que se pueden sacar, pues es una pasta. Pero claro, ten en cuenta que a lo mejor te vas como mínimo, un mes y medio, dos, fuera de casa. Que ya no es que te vayas fuera de casa a Canarias, no, te vas a alta mar, pero al mar más bravo, por así decirlo. Sí, pero me voy un mes o dos y me pagan 30.000 euros, vamos, firmo ya. Ya, pero es que a lo mejor no vuelves. Que no gastas. Hay que estar ahí. ¿Qué vas a gastar? ¿Te descuentan los cangrejos que te comes o...? No creo. No, porque esa es otra, porque por lo visto estos cangrejos son muy, muy delicados y si un solo cangrejo se muere y llega a contaminar el... no sé si será una jaula donde lo guardan, pues pueden llegar a contaminar a todos los cangrejos que hayan pescado y que toda la captura se vaya a perder. Toda la captura ya no de ese día, sino de todos los días que hayan faenado. Entonces, de toda la temporada. Claro. O sea, que los mantienen vivos. Sí, sí, sí. Además los tienen que mantener a unas temperaturas... Es que son súper delicados. Yo en el programa no me acuerdo exactamente a cuánta temperatura los tenían, pero ya no es que tenga que entrar el agua del mar en la que están nadando, sino que tienen que mantener ese agua del mar hasta que llegan a puerto y descargan los cangrejos a la misma temperatura y más o menos con las mismas variaciones, o sea, como si el barco siguiera, digamos, en alta mar, moviéndose igual. Luego, aparte que no, estos cangrejos no se pueden localizar por radar y es más o menos a intuición del capitán del barco. Con lo cual puede ser que tengas mucha suerte y vengas con unas toneladas de cangrejo de la hostia, como que vuelvas prácticamente con las manos vacías. Entonces, es una profesión muy arriesgada, ya no porque se juegue en la vida, sino porque pueden ser que se vayan 3 meses y encima palmen pasta. Ya no solamente por las olas, que ya digo, desde los 2 pisos hasta los 10 pisos, imaginaros la vibraciones, iba a decir, pero eso no son vibraciones, eso son montañas rusas. Porque vamos, luego vientos superiores a los 150 kilómetros por hora con temperaturas bajo cero. Eso en un ambiente húmedo como es alta mar, todo el barco por fuera está congelado. O sea, tiene que ser lo más, no sé, tiene que horrible. Ser inimaginable. Winter is coming. Y luego además las jornadas, porque una vez que localizan una colonia de cangrejos, tienen que exprimirla lo máximo posible porque son muy difíciles de localizar. Y por lo que he leído, hay jornadas de 20, 21 horas seguidas recogiendo cangrejos. Y 48 horas. Y 48 horas, seguramente. Tú imagínate. Porque las 20, 21 horas son lo que tardas en recoger todas las nasas que ya que anteriormente puesto. Has tirado. Claro, o sea, es que se tiran a lo mejor una kilometrada tirando nasas, una y otra y otra. Y el riesgo que tiene primero de tirarla, que eso va atado a una cuerda con una boya, que esa cuerda, como te enganche, vas para adelante. Que no es una cuerda, que es un cable de acero. Sí, es sí, he dicho cuerda, o es un cabo de la hostia. Claro. Se nota que Fer ve mucho el programa, ¿eh? Sí, sí. Yo es que lo vi. Tú imagínate. Me llaman para preguntarle sobre cosas. Claro. Tú imagínate lo que puede dar de sí. Una vez lo he visto también. Sí, lo vimos una vez que había una chica que se había metido en el barco cangrejero, que era la hija del cangrejero. Solo cocinaba. O algo así, ¿no? Que estaba en la cocina. Y es que estaba marea. A mí me parecen unos flojitos todos, hombre. Yo lo que flipé es la cantidad de calorías que quemaban al día. Como están ahí abajo cero, moviéndose durante 40 horas, decían, hemos quemado 3 millones de calorías. Sí, ya te digo. Tenemos que ir a comer algo. Qué envidia, qué tipín. Bueno, termina, Jorge, que te hemos cortado. Nadie, como decía antes, que es una profesión que llama mucho la atención, sobre todo por programas como este y porque... A ver, aparte de cangrejos, que es, digamos, lo más duro de coger, ¿no? Porque están muy escondidos, porque son muy pesados, porque, en fin, cualquier pescador de alta mar, pues es una profesión bastante jodida, que tienes que estar acostumbrado a ella porque te vas muchos meses fuera de casa, la convivencia también con marineros que tiene que ser bastante rudos y, en fin, tienes que acabar ya de por sí con compañeros que son un poquito hijos de puta en la oficina, que estás 8 horas, lo pasas bastante mal, pues imagínate 3 meses con compañeros que son unos cabronillos. O sea, el olor que tiene que tener eso, el olor también, o sea, el olor a choto. Y ese pescado. Oye, y mi primo, que yo estoy aquí dándole publicidad a mi primo. Mi famoso primo, sí. No es este, que además no existe, que se lo ha inventado todo. Mi primo, que es marino, dio la vuelta al mundo varias veces en barco. Creo que lo hizo 2 veces, ¿no, Julio? Sí, pero no 2 seguidas, ¿eh? Descansó en medio. Sí, pero era en plan viaje en barco de 2 años. Sí. 2 años dando la vuelta al mundo. Pero bueno, pues... La nao Victoria. La pregunta, sí. Chicos, es... ¿Vosotros no tenéis un primo normal? ¿Fontanero? ¿Albañil? Sí. No. Que haga fotocopias en una oficina aquí, cerca de Madrid... Y que no se haya movido. No, este primo mola bastante. Ahora vive en Colombia, o sea que... Bueno, pues lo que te digo es que él decía... Narcotraficante. Lo más duro... Dice que lo más duro del barco es que siempre estás mojado. Claro. No pasa un día en que estés seco. Dice que aunque tengas una camiseta, que la tengas reservada con plásticos en una bolsa, en no sé qué, que la mantienes ahí durante meses pensando que la tienes ahí guardadita, el día que la vas a abrir resulta que está mojada, huele a moho, tiene bichos. Dice, ¿qué huele aquí? ¿Qué huele aquí? Y era la ropa que habían escondido como seca dentro de una bolsa que lleva pudriéndose ahí meses. No es un trabajo, pero al caso viene, es hace un par de años o algo más, había un blog de un tío que estaba en un barco haciendo la vuelta al mundo, la Volvo Ocean Race, y contaba el tío, pues cuando podía escribía y se publicaba ahí en el mundo en un blog, y era súper divertido porque sí, decía el hombre que tenía, se había llevado tres camisas, llevaba tres semanas con la misma camiseta, y cuando se fue a poner una que tenía supuestamente seca y tal, se había empapado y aquello fue un dramón para el hombre, estuvo... Te contaba las peripecias de lo mal que se pasa. ¿Sabe lo que se pasa al vacío las cosas? Pues, oye, a lo mejor era mi primo, ¿eh? Porque mi primo estaba escribiendo en un blog también y se lo publicaban. Sí, pero no es lo mismo. Lo otro es la carrera esta, ¿no? La Volvo sí, Ocean Race. Sí. Bueno, solamente para cerrar el tema... Carmen lo hace todo. Era uno de los presidentes. Para cerrar el tema de los cazadores de cangrejos, solamente decir que en todos los sitios que he visto, en todas las webs que he encontrado información sobre esto, te recomiendan de que si te quieres dedicar a esto, lo primero es que si ves una vacante libre, te informes un poco de por qué esa vacante se ha quedado libre. Porque también es una profesión que tiene bastantes muertes y muchos barcos naufragados y mucha gente, por desgracia, ha perdido la vida para que nosotros comamos surimi de este. Por favor, no digáis estadística, no. Yo me he acordado de la peli esa de la tormenta perfecta con las olas esas espectaculares. Por cierto, Quique, ¿cuántos muertos tiene esta profesión? El mismo, que no lo digáis. No lo he buscado, el muertómetro lo he apagado. Hombre, eso ya depende de los que vayan en el barco también. Pues buscaros cualquier temporada de pesca extrema esta y ahí aparecen muchos barcos, muchas estadísticas. O sea que si queremos hacer el humano definitivo, tiene que ser un desactivador de bombas, que sabe pescar en alta mar, que arregla estatuas, que haga fotos surferas, que hace corta árboles y se jubila como presidente de los Estados Unidos. ¿Y por qué no hacemos un capítulo especial La familia de Carmen? Como papá ya. Pues para una serie. Para una serie o para una peli va bien, ¿eh? Sí. ¿El qué? Sí. Un tío que haga todo esto. Hombre, Blanca se lo vería más que Juego de Tronos. Pues, seguro. Oye, no, que ya voy por la... ¿Qué temporada es? La cuarta y tres capítulos. Y tres capítulos, ¿eh? Wow. Y me he dormido en uno. ¿Qué temporada? Ha servido el especial con... Sí. La tevidilla que ya va a empezar la otra. Mira, desde el especial que grabamos con Fast Fiction, que hace tres capítulos, ha visto tres capítulos de Juego de Tronos. O sea que vamos a capítulo por mes. Mira, la boda púrpura me pareció una mierda. Ahí lo digo. Dejemos, cortemos aquí. Que ¿por qué no hacemos un especial La familia de Carmen? Porque joder, tiene ahí de todo trabajando. Hostia, da juego, ¿eh? O sea, solo con que nos cuente las profesiones y dónde viven sus primos. Claro. Bueno, es que no sabéis las profesiones de Carmen. Eso sí que tiene para un podcast. Todo lo que ha trabajado en su vida. La verdad es que sí. Bueno, Fer, para ir acabando, cuéntanos un poco de esa lista de profesiones que vamos tenías. A echarnos unas risas porque esto al final ha quedado macabro. Vamos a ver, menos coñas, ¿eh? Inspector de tampones. Este hombre se dedica a comprobar el nivel de absorción de los tampones y la resistencia de sus cordones. ¿Y qué pasa? ¿Se los mete? Esa no es de riesgo. No. Sí, pero no esto es de riesgo. Hombre, bueno, entonces, no vale. Macho. Bueno, vamos a ver, hombre, me parece poco riesgo, vale. Hombre, un tampón, a no ser que se lo meta por el ojete, no sé yo qué riesgo tiene. Inspector de olor de axilas. iba a hacer un comentario, pero me lo callé. Yo también. Yo sí veo un poco de riesgo ahí, ¿eh? El si tienes que estar consultando a las mujeres cuando lo están usando, pues a lo mejor algunos se te llevas, ¿eh? Y más si estamos con la regla, que estamos de mala hostia, ya es más... Veo que no has captado la indirecta, Blanca. Sí, la he captado. Pues bueno, entonces... Seguimos un poquito, venga, vamos a seguir. Inspector de olor de axilas. ¿Por qué? Es una profesión muy demandada por los fabricantes de desodorantes. Hostias. Porque se vayan al metro a las 8 de la mañana, que ahí pueden inspeccionar bien las axilas. En fin, no. siguiente. Sobre todo, para comprobar el efecto de los desodorantes, con lo cual tienes que estar ahí ávido. Yo lo veo, el metro de Madrid en julio con el aire acondicionado apagado. Uah, y sin julio. Venga, un par de profesiones más y venga, vamos a acabar. Inseminador artificial de ganado. A ver si os parece de riesgo o no os parece de riesgo. Ah, bueno, eso ya lo hemos visto. Eso lo he visto. A mí me parece de toda la vida. Claro. A mí me parece de más riesgo, vamos, que si fuera natural el inseminador. Veterinario, ¿no? No, vamos, un par de ellas que hemos dicho, o una más. Mira, en Vietnam, en la aldea de Sam Lang, no hay puente. Esta es una pequeña historia de un hombre que Que vamos a acabar el podcast, no nos cuentes historias vietnamitas. Voy a llorar. Era un pequeño hombre que, al ver que no había puente en su aldea, ayudaba a los niños a cruzar un caudaloso río para que lleguen a tiempo a su escuela. Ayudaba, ¿no? Y seguro que alguno murió ahogado porque se le escapaba al hombre. No, vamos a ver, lo curioso de este trabajo es que a los niños los lleva dentro de una gran bolsa de plástico para que no se mojen. ¿Y cruza el río andando? Les cruza el río a los niños para que lleguen al colegio. Pensaba que es que se tumbaba y que pasaban por el río. El hombre puente, hacia el pino puente, así haciendo el pino. Es un buen samaritano, hombre. Me ha parecido maravillosa esta profesión, ¿qué quieres que te diga? ¿Y sueldo medio de esto tienes? No, lo hace por amor al arte. ¿Cuántos mueren al año? Uno al día. Bueno, vamos a dejar el capítulo por todo lo alto, no sin antes agradecer a nuestros dos invitados de hoy. Como siempre decimos a todos los que se pasan por aquí, queremos dar las gracias por habernos brindado. Madre mía, qué tasco. Madre. Queremos daros las gracias por haberos pasado por aquí durante esta par de horas, por habernos brindado un poquito de cultura profesional, estas profesiones arriesgadas. Y como también le decimos a todos los invitados que se pasan por aquí, cuando queráis volver no hace falta nada más que decirlo. Chicos, ha sido todo un placer y esperamos volver a veros por aquí en un futuro episodio de Por qué Podcast. Genial, un poco de tiempo más para que yo me lo prepare, estaría también muy bien. Hombre, has tenido 2 horas, ¿eh? Pues nada, chicos, ha sido un gustazo. ¿Quién habla en medio? Que me voy a dormir, perdón. A las 4 y son las 1000. Adiós, por favor, os quiero todos mucho. otro día nos vemos por aquí y os escucho el día 15. Muy bien, pues nada, vamos a escuchar una promo y volvemos ahora en unos minutitos con el zulo del becario, las donaciones, el mostacho de plata, los métodos de contacto. Bueno, los métodos despedida. No se te olvidan. Que es el majete, no es el mostacho. Bueno, eso lo discutiremos ahora en la publicidad. José Antonio, perdón. Chicos, me voy. Venga, corre. Un placer tenernos por aquí. Venga, chicos. Chao. Bueno, Jorge, adiós. Nos vemos otra vez. En compañía. Eso. Blanquita, no te veo, pero te oigo. Eso. Adiós. Adiós. Hasta luego. Sumergido en una ciudad increíble, donde el deseo de una nueva sociedad acabó con la vida de su pensador. Donde el Adam era lo más preciado, recolectado por unas niñas de aspecto terrorífico, siempre acompañadas de los temidos Big Daddy. He viajado por el universo, visitando lejanos planetas, conviviendo con otras razas espaciales. Shepherd. Shepherd. Shepherd. Shepherd. Shepherd. Shepherd. Shepherd. Shepherd. Shepherd. Shepherd. He plantado cara a la historia del universo, a su destino. The cycle cannot be broken. He luchado contra los segadores. Luché en la batalla de Reach. Nos lo pusieron muy difícil. Hicimos todo lo posible por defenderlo. Pagamos con nuestra sangre el destino del planeta. Años años más tarde vine a hacer al jefe maestro. He descubierto los secretos más ocultos de la historia, defendiéndome con uñas y dientes de saqueadores. He luchado contra los templarios, contra la propia iglesia, sultanes y todo lo que intente detener la orden de los asesinos. Me rebelé contra los dioses. Uno a uno fueron probando mi furia. Lamieron la hoja de mi sable espartano hasta ocupar el lugar que me corresponde en el Olimpo. He vivido multitudes de guerras. Sé cómo se huele la pólvora. También el miedo. Disparo tras disparo, solo o acompañado, pero siempre tentando a la muerte. Me reintegré en el ejército de los CGO para luchar contra una amenaza que parecía extinguida después del día E. El amor y los recuerdos, la ira y la esperanza, combatieron en nuestro bando. Locust o Lambent, da igual la escoria que nos ataque. Mi Lancer les cerrará. Skyrim, Reach, Elgin, Arkham, Raccoon City, Columbia, Pandora, Hyrule, Migdar. No importa el lugar. En todos ellos dejé mi huella. Y ellos en mí. He jugado en los mejores estadios. En los mejores equipos. He corrido circuitos repartidos por todo el mundo con los coches más lujosos que existen. He creado mi propio hogar en un mundo donde el píxel recobra vida. He sobrevivido a una infección zombie. Recorrido cientos de mazmorras, coleccionando bichejos adorables. Rescatado a princesas. Recogido miles de anillos y monedas y colocado innumerables piezas a lo largo de mi vida. He sido espía, soldado, brujo y bruja caza ángeles. Me convertí en un ladrón de guante negro, en el mismísimo Drácula, en la propia muerte, en el mítico Big Boss. Una Saints, una miembro de la hermandad. Di caza al asesino del origami mientras sobrevivía a una pandemia siendo el último de nosotros. Mario, Luigi, Sonic, Link, Zelda, Cloud, Sephiroth, Lara Croft, Sam Fisher, Snake, Rayman, Ezio, Kratos, Marcus Fenix, Nathan Drake, Shepard, Geralt de Rivia, Prophet, Leon, Ryu, Morrigan, Cortana. Si te suenan estos nombres, eres de los míos. Yo juego a videojuegos. ¿Y tú? ¿Juegas? Quinta temporada de Proyecto Chromatic. El Zulo del Becario. Con el señor Fernández. Bueno, Fer, ¿qué? Venga, abre el zulo, a ver qué tenemos este mes. A ver si no nos da la lata la Conchi. Eso, que luego se pone muy pesa. No, a ver, os tengo que decir, la Conchi no está. ¿No está? Oh, ¿cómo que no está? Este mes no viene. Mira, me han mandado una carta diciéndome que me mandan una sustituta. Ah, bueno. Bueno. ¿Se ha ido de vacaciones de Semana Santa antes de tiempo, qué? Sí, debe ser, o después de lo del niño, no sé si se ha ido, la han dejado ahí un mesecito en la nevera, no lo sé, no me lo explica bien en la carta. Se ha ido de Semana Santa antes de que la quite el PP. Joder. No. Dardos envenenados, capítulo 2. Venga, abre, vamos a ver. Amigos. Bueno, venga, vamos para adentro, chicos. Hostia, esto está muy negro hoy, han pintado. Sí, me han pintado. ¡Qué miedo! Mucha araña aquí, mucha. ¿Y la sustituta que ha hecho? Hola. ¡Qué sucio! Blanca el pelo, que tienes una telaraña, hija. Ay, gracias. Mira a ver si hay alguna luz. ¿No? Yo creo que hay alguien por ahí, pero no se ve casi. No. Hola. Hola. Hola. Hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz del Topo. Pero todos me conocen como la Elvira. Mira, como Casillas del Topo. No tiene mucha voz de Elvira, ¿no? No, no, Verónica era, ¿no? No, Verónica de la Luz del Topo, pero le llaman Elvira. Hola, Elvira. Hola. Imaginamos que eres la sustituta de Conchi, pero además nos ha reformado esto un poquito. Está un poco tétrico todo, ¿no? Muy, no sé, muy gótico. No sé. No lo vi raro. ¿No? No sé, más que limpiar, yo creo que has ensuciado, ¿eh? No sé. Con lo pequeño que es esto, por Dios, se me cae encima. Ahora parece que es más pequeño todavía. Pues miren, como ustedes pueden ver, pues soy Darks. La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks. Bueno. Darks. Ah. Darks. Yo soy White. Vale, pues me parece muy bien que tú seas Darks, pero nosotros no, y este es nuestro Zulo, al fin y al cabo. Tú tenías que limpiar, no... No sé, aparte que bueno, no me queda muy claro qué es ser Darks, me da un poco de miedito. ¿Qué es ser Darks? Yo no lo entiendo. Pues miren, yo les vengo a explicar lo que es ser Darks, ¿ok? Ser Darks es para ser Darks tienes que pasar por cosas que te hagan ser Darks, que te oscurezcan por dentro para que te oscurezcas por fuera. Que te oscurezcan por dentro. Que te oscurezcan por dentro para que te oscurezcas por fuera. Agüita. Echo de menos a la Conchi, ¿eh? Sí. Pero tú has empezado al revés. Tú nos has oscurecido por fuera. Sí. Bueno, no, sí. Elvira no. De la Luz del Topo. Elvira. Que. Vamos. Bueno, que nos tenemos que grabar. Me parece muy bien que tú seas Darks, déjanos aquí y no sé qué más decirte. Yo soy Darks, muy Darks, auténticamente Darks. Soy tan Darks que cago murciélagos. ¿Ves? Son los que están por aquí volando, ¿no? Sí, bueno. Ya entendemos el olor. Sí. Vale. Y lo negro de las paredes. Este friki tiene un pedo caldoso. Quiere casarse con mi hijo o algo. Bueno, por favor, Elvira de la Luz del Pozo, cierre del por pozo, fuera. Del pozo, ¿no? Del topo. Del topo, del pozo, de la luz. ¿Qué pozo? No sé, pero porque se vaya, por Dios. No sé. Elvira, vamos. Elvira, venga, chao, pescado. Adiós, venga. Adiós. Fer, por favor, ¿qué nos trae la gente este mes? Vamos a ver, hoy tenemos de todo, casi de todo. Qué mal cuerpo se me ha quedado, macho. Ya, es que me he quedado así yo también un poquito. Pero bueno, vamos a empezar con esto, que es la sección que todo el mundo estaba esperando en el podcast. Di que sí, eso la, es la tuya, no me digas. ¿Cómo la ponemos al final? Claro. La sección que todo el mundo espera. La del becario. Exacto. Vamos a ver, tenemos comentarios en el blog. ¡Uey! Tenemos tweets. ¡Uey! Tenemos, claro, tenemos mensajes en iTunes. Dos. ¡Uey! Esa sí es buena. Sí, tenemos un mensaje en iVoox. Y además tenemos un correo electrónico. Toma ya. Bueno, pleno, correo, pleno. Correo no es un correo, pero bueno, sí, lo vamos a hacer pasar por correo, ¿vale? Sí, una carta. Hay que decir que lo de las reseñas de iTunes es un poquito trampa porque una la he puesto yo, pero bueno, ya averiguaréis cuál. No, pues yo también podía poner porque uno pues es que no, mira, tengo desde cuenta. Aquí, si ponemos una reseña en todos en iTunes, bueno, Kike ya puso una, pero si ponemos todos, a lo mejor llegamos a nuevo y destacado. Pues, pero bueno, vamos, venga. Vamos a hacerlo. Total. Venga, vamos claro a empezar que mira, con Edgar, sí, aquí no puedo estar yo mucho tiempo que me agobio. Vamos con los comentarios en el blog. Vamos. El señor Spiridion McRoger nos comenta. ¿Quién? Sobre la promo número 4. ¿Quién? Spiridion McRoger. Ah, vale. ¿Pero es Darks o no es Darks? Sí, tiene pinta de ser Darks. Parece que es Darks. Un saludo. Haciendo amigos al compañero. Nos dice, bueno, les ha quedado muy chulo, como dicen por allá. Aunque se escuche algo gay. No sé yo por qué se escucha algo gay, pero vamos. Depende cómo lo digas. A ver, dilo en gay, Fer. Ahí, hablar gay, no sé. Marichocho. O sea, no. Ay, loca. No me digas eso, Mario, y por Dios. Ves si te sale solo, un poco gay. Lo tomo para mi podcast. ¿Qué, cuál podcast? Pues música alterna podcast, claro. Venga, va, vamos a dejarlo. Pero ya. te ha dicho gay, no loca. Bueno. ¿Tú sabes quién está loca? Yo tengo mi lado loca también. Cualquier día lo enseño. Pero yo no entiendo por qué dice que suena gay. ¿Quién suena gay? No lo sé, ¿quién suena gay? muy chulo. Él dice que lo de muy chulo, aunque se escuche algo gay. ¡Ah! No lo hemos entendido. Creía que se refería al podcast. Bueno, no lo has entendido tú. Yo sí, pero no sé. Yo no. Yo sigo sin entenderlo. No, que el término muy chulo se escucha, parece gay, parece un poco gay, es un poco... Ah, que a lo mejor en Latinoamérica se interpreta como algo gay. Sí, papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, papi, papi. No sé si se va a oír a Nerea, pero tenemos aquí que la vamos a poner un tercer micro a Nerea. Está habladora. Bueno, pues porque venga, como su madre. Eso que nos dice. Pero ojo, en un momento hemos hablado de gays, a ponernos a perrear y luego meter un recién nacido. Y darks. Sí. Bienvenidos a ¿Por qué Podcast? Venga, que le ha gustado mucho la promo a Speedy Friend Macron. Ya mete ahí un poquito de spam y nos dice que nos coge la promo para su podcast, que es Música Alterna Podcast. Mm. También hace, no sé, ayuda en el podcast de Te Toca Podcast, es un componente más. Pues a ver si le toca. Spam, spam. Venga, a ver más. Si le toca, ya le tocará. Este era el comentario del blog. Este era el comentario del blog sobre la promo número 4. Venga, vamos con los tweets. Nos dice el señor Juchu. Digan lo que digan en Por qué Podcast. Los pelos del culo abrigan. ¿Dime? Digan lo que digan, los pelos del culo abrigan. El culo en otra parte. Pues eso. Nos dice. Digan lo que digan en Por qué Podcast. El animal más bello del cine fue y siempre será Ava Gardner. Eso es así. Correcto. Siempre. Estamos de acuerdo. Pero llamar el animal. El amigo Manuel Hidalgo nos dice: gran capítulo, chicos. Muchas gracias por la mención que le ha hecho mucha gracia que le mencionáramos. Gracias a ti por el tweet y por la donación. Grabar. Y por grabar y por la donación, que es la única donación que no, que este nuevo grabado. ¿Qué más gente? Manuel Hidalgo, ¿no escuchas? Ah, ya habéis pasado, claro. Manuel. Es que estoy pendiente de la niña, coño, que no para hacer... Pues, pero, Blanca, a lo que tienes que estar. Vale, o sea, pues estás tú con la niña. No, al podcast. Seguimos. Madrid ya no. Sobre la duración del podcast, que se nos había quedado un poco largo el anterior, y nos dice que a 1x3 se queda solo en 2.04. Lo que pasa que entendí que la sección era el culo del becario. El culo del becario. Hombre, tal y cual está ahora, parece un culo por dentro. Pues mola más el culo del becario, ¿no? Sí, patrocinado por la señora Darks, Elvira de la Luz del Pozo. ¡Del topo, coño! Que no, de la luz... Ah, vale, sí. De la luz del topo. Tú acuérdate de Casillas, del topo. La madre del topo. Venga. El topor. Hombre, venga, mira, esta me suena a mí un poco. Topor. La señorita Mónica Nieto, @walden224, por si la quieren buscar en Twitter... Nos dice, genial capítulo, teoría leída sobre Nessie. Eran elefantes sumergidos de circo y de los que se veía la trompa o parte del cuerpo. Esta, ¿sabes quién es, no, Blanca? Pues tu tía Moni. Ah, pues bien, la conocí. Es la tía Moni. Es la tía de Jorge. Es la tía Moni. Saluditos a la tía Moni. Eso, que nos dijo también, me envió un DM, que cuando hagamos, que por cierto, lo vamos a hacer más pronto que tarde, el capítulo especial sobre películas de los 80, que ella se apuntaba. Y Normión también. Perfecto. Ya, pero Normión lo ha grabado hace capítulo poco. Capítulo e invitados. Eso. A la tía Moni. Pero yo no voy a poder hablar. Pero, ah, sí, chicos, que me agobio, que me agobio. Venga, aquí. Va, sigue, Fer. Venga, Fausti Salguero, @FaustiSC. Nos dice... Rodito. ¿Perdón? Vale, da igual. ¿Qué? Comunicación de besugos. Es frustrante, que no hable. Nos dice, escuchando vuestro episodio 26, está genial. Un saludito, Fasti, compañera del Guncam. Spam, spam. El señor Sergio R. Solís nos dice, yo sí fui a buscar la máquina de tensar vientos y aún sigo buscando. Está a la derecha del tapón del río. Exacto. Jesús Tudela nos dice, muy bien, chicos, han adivinado mi autoría en el comentario de iVox, para que respeten a EOB. Era Tudelis. Claro. Cosa que no ha hecho nada más que empeorar lo empeorable. Hombre, eso te decimos no, a lo de Vera. Que no. Sigamos. Continuamos con Daniel Roca, que nos dice, ojito con poner a los Gremlins a niños muy pequeños, porque tiene un tremendo spoiler de la Navidad. Cuando se estrenó era menor de 14 años. Ah, pues mira, eso no lo tuvimos en cuenta en... Yo no me acordaba de eso. No, sí. De hecho, no me acuerdo, no sé qué a qué yo se refiere. Yo sí me acuerdo. A que a lo mejor se comen a Papá Noel. O que los reyes... Pero no digáis spoilers, que a ver si esto lo escucha con niños. No, esto es explícito. Aquí los niños lo escuchan bajo la Nerea, propia los supervisión. Reyes... No pongáis eso, de verdad. Haced un pi... Continuamos. La señorita Bumsy Boom nos dice: la historia interminable es de mis libros favoritos. Y del mío. Y de Blanca no. No, perdona, cómpramelo y me lo leeré. Mira, vale. Para mi cumpleaños. Me lo compran. Vale. El de dos Perfecto. Colores. Gracias, Bumsy. Continuamos. El señor Jesús Herrera Gómez, Jechu73, nos dice: muy raro tener una conversación por WhatsApp con la señorita Carmenia y a la vez la estoy escuchando en Por qué Podcast. Es verdad, es que a veces pasa que les estoy escribiendo por WhatsApp, también a la vez por Twitter, y luego encima me está escuchando, entonces ya me tiene por triplicado. Eres un poquito repetitiva. Venga, vamos con el último tuit del señor Manuel Hidalgo, y que nos dice: profesiones de riesgo, os invito a entrar en los vestuarios de mi empresa. Eso sí es riesgo. Hombre, si hay alguno que está bueno, entramos. Te tienes que poner traje de eso de ébola. ¿O no? ¿A qué te dedicas? De no lo sé. ¿A qué te dedicas, señor Manuel Hidalgo? Y por cierto, Manuel Hidalgo, me pareció muy mal que en Barcelona no te acercaras a saludarnos. Aunque sí. Te diera vergüenza, que no. Solo se acercó a Quique. Eso, solo se acercó a Quique, no. Muy bonito. O Quique a él porque llevaba una camiseta no. Del GUN. No. Me acerqué yo a él. Vale, lo raro es que yo no le viera, bien. Porque yo todo lo que le veo con camiseta del GUN, siempre tengo que soltar algo. Es raro. Bien, continuamos con los mensajes de iTunes. Venga. Uno de ellos, el señor Manel 46, nos titula: geniales. ¿Por qué? Porque son geniales. Me encanta por la variedad de temas a tratar y de la forma que los tratan. Un gran equipo e inseparables, imprescindibles en mi reproductor y deseando que llegue cada día 15. Yo aquí tengo que decir que la persona que nos haya puesto la reseña, que nos diga quién es, porque he buscado Manel46 en Twitter y el perfil que aparece es un tanto porni. El nivel de penes y chochos... ¿Qué? No, a ver, que a mí me parece muy a bien. Ver, dices pero... porni y luego dices chochos. Podí porno, no porni. Podría decir porno y coños. Es que pareces la Ilenia de la hermano. Dijo Lon chicken, claro. Lon chicken. Bueno, que la gente también nos puede dar a me gusta de forma anónima y tampoco tenemos por qué desvelar sus identidades, ¿no? Cierto, cierto. Como la siguiente reseña, que tampoco tenemos que desvelar la identidad. La siguiente reseña es... un tal ¿Por qué Podcasting? Y nos titula el único podcast... No. ¿Por qué Podcastino? Está mal puesto ahí. Es que si está mal... Pues el becario. Si es que por algo es becario. Este vale. Mes no cobras. Lo que digáis. Pero aquí pone, vale, el señor ¿Por qué Podcastino?, que nos titula el único podcast diferente cada mes. ¿En qué programa se insulta y agrede al presentador todos los meses? Y es tan machoca de volver cada día 15 en este podcast. Descarguen y disfruten, señores. Y si les gusta, no duden en dejarnos una reseñita, que es gratis. Leyes. Oye, perdona, que te insultamos y lo otro que era... Insultamos y agredimos. ¿Perdona? Sí, ellos me insultan y tú me agredes. Pues si no te toco, físicamente, macho. Físicamente, ¿no? Sí. Y psicológicamente más. Bueno, psicológicamente vale, pero físicamente no mientas. Te parece poco, joder. No te hemos insultado. No, aloe vera, no te insultamos todavía. Perdona, aloe vera es algo muy bonito. La aloe vera es una planta. Yo quiero tener una aloe vera y no me dejas. En fin. Venga, Fer, más cosas. Es verdad, Jorge, es una planta que vale para todo. Que sí, claro, que sí. Te hidrata la piel. Sí, sí. Bueno, que muchas gracias por las reseñas de iTunes, que nos hace mucha ilusión, que queremos estar entre los más destacados. Que muchas estrellitas y muchas reseñas a todos aquellos que tienen un iPhone. No hace falta, en PC también se puede. No, ya, pero ya que lo tienen... E incluso anónimamente. Sí, por favor. No hace falta registrarse ni tener cuenta. ¿Ah, no? Pero bueno, como ahora. Que parece que desde el iPhone es más fácil y rápido. Así que eso, reseñitas, estrellitas, venga. Le voy a coger el iPhone a la Habana y voy a hacer una reseña. Perfecto. Mensajes de iVoox, chicos. Tenemos un mensajito también sobre la promo número 4. El señor R.O.A.R. Este es ¿cómo es Oscar? No sé, pero tiene un gato negro muy chulo. Bueno, bien. Es la voz masculina de A Dúo Podcast. Ya, claro, sí, eso también lo puede haber dicho yo. Pero quería dejarlo ahí para el final del comentario. Perdón. Dice, jaja, está muy guapo. O sea, ¿os importa si lo bajo y lo meto en el próximo A Dúo Podcast? Es que sin gafas no leo, podcast. Es que no veo. Muy bien, pues sí, claro, como que sí, no, claro, como que no, para eso están las promos, sí. Y ya vamos con el correo, carta, reseña, lo que sea de la señorita Bumsy Boom. Esto nos lo dejó, bueno, perdón, me lo dejó escrito en Goodreads, me parece que se llama, que es una red social para compartir opiniones o reseñas sobre libros. Ah. Entonces, ya se ha terminado, por lo que se ve, ya se ha terminado el libro de Ready Player One, Micito, y pues nos pasa esta reseña y me dijo por un tuit, oye, que léete esto que va para ti. Bueno, más para mí que para nosotros. Correcto. Pues venga, adelante, lee a ver qué nos ha puesto. Bueno, nos dice, si hay algo que valore demasiado de un libro con tema de ficción es que me haga entrar al 100% en la historia sin tener que distraerme por los factores que me rodean del mundo real al momento de la lectura. Ruido ambiental, estar pendiente del teléfono, la gente que me rodea, etcétera. Tengo que decir que este libro logra ese objetivo. Desde el inicio, al tener una historia no solo con un tema interesante, sino por la forma en la que se va desarrollando la historia. He visto, escuchado y leído muchos puntos de vista de cómo podrían ser las cosas en un futuro y de toda esa información, la forma en que lo describe Ernest Cline es de las que más me gusta. Si los videojuegos actuales ya te hacen creer que estás viviendo el juego, la manera en que se viven en Ready Player One es aún más increíble. Y creo que eso ya es mucho decir, tomando en cuenta el tiempo en el que el libro fue escrito. Definitivamente una recomendación de lectura para todas aquellas personas que tengan gusto por esas historias que te hacen vivir en un mundo diferente, aunque sea por un rato. Por cierto, muchas gracias a Por Qué Podcast por la recomendación. Bravo. Sí, todavía, si estás escuchando esto y todavía no has leído Ready Player One y te han entrado ganas de leerlo, Player, perdón. Te recordamos que lo tienes disponible en formato electrónico, en formato Kindle y en formato físico a través de Amazon. Nuestro link de Amazon. Que está a la vista en www.porquepodcast.com. Tanto si decides comprarlo en formato papel, ahí talando árboles, o bien en formato electrónico para Kindle o para tu libro electrónico. Ahí gastando luz, que vale más cara que tal un árbol. Ahí dando trabajo a los linieros. Bueno, ¿qué más cosas tenemos, Fer, o no? Hasta aquí el zulo del becario por este mes. Vale, pues a ver qué nos encontramos el mes que viene, porque este mes... ¿Se ha dejado el niño en la Conchi? No, no es la Conchi, me parece. La Blanqui. Sí, bueno, Nerea se quiere despedir de todos vosotros antes de salir del zulo del becario. Así que nada, Fer, cierra aquí, que huele mucho a pintura. Está esto todo recién pintado en negro. A ver que el mes que viene que... Estoy ya aquí un poco mareado, chicos. Que nos encontramos. Venga. Encendamos las luces de la discoteca y vamos a escuchar la sintonía que acompaña a los métodos de contacto por la señorita Carmenia Moreno. Tenemos muchos métodos de contacto. Nuestro blog es porquepodcast.com. Porquepodcast.com. Nuestro Twitter, @porquepodcast. Facebook, porquepodcast. En iTunes, @porquepodcast. Podéis buscarnos en Google Plus como porquepodcast o también suscribiros a vuestro canal de YouTube, porquepodcast.com. Podéis mandarnos audio correos o incluso vuestros propios porqués a porquepodcast@gmail.com. Porquepodcast@gmail.com. Podéis suscribiros a través de iVoox en http://porquepodcast.iVoox.com. Porquepodcast.iVoox.com. En iTunes, donde nos podréis dejar una reseña o votarnos con 5 estrellas. También andamos por Radio Podcastellano, donde podéis escuchar nuestros episodios sin descargarlos. En iTunes, porquepodcast.com, Radio Podcastellano. Por último, también podéis visitar nuestro Tumblr a través de porquepodcast.tumblr.com. Y en este Tumblr subimos contenido relacionado con el capítulo del mes. Cada día uno hacemos un cambio radical en las notas del Tumblr. porquepodcast.tumblr.com. O sea que básicamente busca Por Qué Podcast y nos encontrarás en 20.000 métodos de contactos diferentes. Bienvenidos a la edición de marzo de nuestra humilde gala de premios, la tradicional y famosa entrega del Mostacho de Plata, que ahora se va a llamar el Majete de Plata. En la última edición invernal de este 2015, es todo un honor para nosotros entregar este galardón a uno de nuestros más queridos oyentes y amigos. El ganador del Mostacho de Plata al mejor oyente es para... Manuel Hidalgo. ¡Eh! ¡Eh! muchacho, el majete. Manuel. Es el primer ganador. El primer ganador del majete de plata. ¿Pero no se lo dimos el mes pasado? No, el mes pasado dimos ahí un batiburrillo porque no querías grabar majete ni mostacho y dijiste a este. Ah, pero vale. No en gala, como este vez. No te has puesto el vestido de gala. Es que aún tengo que bajar la tripa del embarazo. Entre los rulos, la bata. Estoy escuchando. ¿Por qué? Poca. ¿Por qué? Poca. Y volvemos solamente para despedirnos, pero antes de despedirnos, como siempre, os vamos a recordar en qué usuarios de Twitter nos puede encontrar la gente. Y como siempre, la encargada de ello es la señorita La Bienpe. Vamos a ver si es capaz de decirlos todos bien y sin ninguna coña. Venga, sí, no. Blanca, que lo dice perfecto. ¿Ves? Si es que... Una voz muy sexy. Sí. A ver, tenemos a Kike como @13bicis. Con letra. Con letra. No, es que luego me dice, vale. Pero es que tienes que decirlo bien. Vale, sí. Luego tenemos a Fer como @fernanjas, terminado en SH, ¿no? Sí. Perfecto. Tenemos a Carmen como @carmeniamoreno. Uh-huh. Y tenemos a Jorge Marín como @eob, que es como love, pero... Que no es como love ni es como na. Que es como loventa. Oh, es que tenemos... EOB. Que venga, ¿y a quién más tenemos? Y me tenéis a mí, que soy Blanca, @labienpe con P de Palencia. Y con N de Navarra. Bueno, y para rematar la faena, como siempre también, el encargado de indicar los otros podcasts donde podréis escucharnos es el señor 13bicis. Ah, la señorita Blanca, ¿cuándo puede? La podéis escuchar en Poza. Al señor Fer, cuando graba, que no es muy a menudo, le podéis escuchar también en Viernes de Cañas. ¿O no? Oye, Fer, pues podrías grabar en marzo, a partir de marzo, para a salir los premios de la asociación. Igual sales como podcast revelación. Oye, igual. En marzo tengo que grabar para entrar en los premios. Marzo, abril, por ahí. Perfecto. A partir de marzo, 3 capítulos. ¿3? Pero ojo, que tendrías que grabar 3 o 4 capítulos. A partir de marzo. ¿Eh? Bueno, sí. Que luego lo hablamos esto internamente. Venga, sigue. Venga. Al señorito Aloe Vera le podéis escuchar en Caminando Ando. No. Bueno, Caminando Ando, sí. No, ya no voy a caminar más. Aloe Vera. Ya no voy a caminar más, pero voy a salir en otro podcast, primicia. Pero no. Mira, puedo, estoy hasta los cojones ya de los podcasts, macho. A tomar por culo, es explícito. Venga. Seguimos. A los tres les podéis escuchar cuando les toca en Te Toca Podcast. Luego, a la señorita guapísima, señorita Carmen, la podéis escuchar en Carmenia en Dallas y en Recomienda Podcast. Que, oye, que las... Ahí. Espera. Meto yo mi cuña. Carmenia en Dallas va a volver en Dallas, porque me voy a ir a Dallas. Va a volver a sus orígenes. ¿No? Que sí, pero que va a volver contando cosas de Dallas otra vez. Va a volver a su ciudad natal. Ajá. Y bueno, y para finalizar, a mí cuando grabo también me podéis escuchar en 13 manzanas. Lo mismo, Kike, te puedes presentar a Posca Revelaciones. También. Para finalizar este episodio, solamente deciros que esperamos que os haya gustado este episodio, el episodio número 27, que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 26, pero un poquito peor que el capítulo especial que grabaremos para abril, que será el del intercambio, el del Interpodcast 2015. Así que no será un porqué podcast, será otro capítulo, pero todavía no sabemos sobre qué. ¿Cuál? Sí, el de marzo, o sea, el de abril, pero no sobre qué. Ya veremos, a ver lo que nos toca en el sorteo. Este ha sido el episodio número 27 de Porqué Podcast y esperamos volver a veros por aquí el 15 de abril. En porquepodcast.com y en sus reproductores, en sus podcatchers. Perfecto. Esa mi blanquísima, sí, señor, tomando la rienda del podcast. Que nada más, chicos, que eso, que os haya gustado y que nos vemos el mes que viene. Y que compréis muchas cosas en Amazon, donéis mucho, hagáis muchos clics y compartáis mucho en las redes sociales. Eso. Y hacer RTs, como dice Fer en Te Toca, pero no en Porqué Podcast. Gracias, lo tenía que decir. Ay, palito, el último palito del capítulo. Cómo no. Oh, bueno, venga, hasta luego. Yo me quedo sin palabras. Adiós. Adiós a todos. Hemos perreado y luego... Sí. Y luego cortes de Quique. ¡Ay! ¡Ay! To see how you both are. Pese a que nuestro querido Mariano Rajoy se empeña en decir que ya hay mucho trabajo en España. Hoy, no, hoy han dicho que ha bajado el paro. ¿Me quiero dejar presentar? Es que han dicho que ha bajado el paro mucho. Bueno, que... Tenemos algún audio, ¿no? ¿Y? No sé. ¿Te lo acabo de mandar? Ah, vale, vale, sí, no, pues esos los iba a meter durante el capítulo, pero vale, sí, tenemos audio correo, dilo, Fer. ¿También? Ah, bueno, vale. Sí, después de Quique deja el micro. Quique, esto sí. No me sé hacer. De una secuoya, motosierra en mano, tenemos a nuestro leñador profesional, el señor 13... Es que lo de leñador, la verdad es que suena fatal, ¿eh? Es por la barba. Con todo mi respeto a los leñadores. Te falta la camisa de cuadros. Venga, que vamos. Oye, ¿os he contado cómo me enteré que los Reyes Magos... No, y no queremos escucharlo. Continuamos. Es que no, es que fue muy fuerte. Aloha. Nuestro... que tienes disponible en porquepodcast.com. Un momento. Repite todo eso. Y tú estás más cerca que te puedas imaginar. Sí. Un segundo, Carmen. Ahora me lo imagino. Vale. ¿Cómo mola, Juchu? Estuve el sábado con Nerea. ¿Cómo mola, tío? Episodio 27. Espera, ¿por qué dedicarse a una profesión de riesgo, no? Vale. Es que no veo. Venga, toma uno.